Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata Calorada del Yermo Caluroso. Yo iba a decir del Yermo Enchinchado. Ah, chiste, ¿qué te comieron las chinches? A mí no, pero ves que la Ciudad de México está llena de chinches. Iba a hacer otros comentarios, pero digo, no es sorpresa. Pues sí, pero ahora más. Creo que un amigo, fíjate, te va el anécdota. Un amigo iba a dar una ponencia en CU. Y se la cancelaron, porque ese CU tiene una plaga de chinches. Por supuesto que la hay. Y así de, fuck, ok, pero bueno. Eso era, me acuerdo que cuando éramos chicos, pues sí pasaba, pero no era tan común, ¿no? No sé. En mi escuela, en la primaria, hubo plaga de chinches una vez. No me enchinché yo, afortunadamente, pero sí me acuerdo que otros salones, sí los mandaron... Creo que varias veces temprano a sus casas para que se bañaran o algo así. Pues en mi... No sé cuál si fue kinder, primaria, pero dice mi mamá que hubo plaga de piojos. ¡Oh, shit! Y que de milagro no me tocó, pero yo sí me tocó ver varios compas de aquella época bien pelones. Que no hubo de otra. Así pasa. Sí, ya no, bueno, no sé. Digo, no sé quienes tengan hijos si es tan común, les ha pasado recientemente, no sé, pero yo me acuerdo que ya cuando iba yo, no sé, en secundaria, el resto de la primaria, que yo encontrar así tanta plaga, no, pero dicen que muy de chicos sí hubo, y dije, órale. Y ahorita que salió esta plaga de chinches, dije, bueno. Es que alguna vez lo estaba platicando con mi papá un día acerca de... Él se sorprendió de un reportaje que vio de que en Nueva York había, por cada humano había como cuatro ratas, ¿no? Sí, uy, unas de tamaño perro, o sea, están... Y le digo a mi papá, o sea, sí, digo, y se lo creo, y sí, claro, o sea, es una buena estadística, pero es que en las ciudades, en tanta concentración de gente, y luego que, vamos a ser sinceros, no somos tan limpios, híjole, o sea, las ratas, las cucarachas, las chinches, las plagas van a ganar. Podemos combatirlas con lo que queramos, pero van a ganar. Fíjate que mi suegra me contó que fue a Nueva York. Ha ido varias veces a Nueva York y las veces que ha ido a Central Park. Dice, sí, en las películas se ve bien bonito, pero avanzas y sale un friego de ratas así enfrente de ti. Así, ay, ya no quiero ir. Ya te cuento de lo que he visto en Reforma. En Paseo de la Reforma, su joya de la corona de la Ciudad de México. ¿A poco? A ver. Hay más ratas de cuatro patas que santo Dios. Y se pasean ahí entre las calles, en medio de la calle, nada de... Yo creo que hasta dicen, quítate tú, ¿no? Así de no me estorbes, ¿no? Insisto, ves que es normal, así son las ciudades. Pues sí, como dices tú, no somos tan limpios, ¿no? En general en la vida. Sí, y esos animales son resistentes hasta más no poder. No les vamos a ganar. Podemos, entre comillas, controlar un poquito, pero no les vamos a ganar. Sí, no van a ser como en los Simpsons, ¿no? Que traemos gatos y luego para los gatos perros y luego para los perros gorilas. O no me acuerdo qué eran. Sí, no. O sea, sorry, pero no se puede. Anyway, pues así de resilientes como las ratas es este programa que seguimos aquí al aire después de 500 y pico episodios. Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera. Y también pueden descargar el formato de MP3 en archive.org para cuando, y si sucede, si y cuando suceda el que los servicios de streaming dejen de funcionar, tienen su archivito en MP3 y ahí tienen su colección, ¿no? Sí. Sorry por romperles la burbujita, pero sí. Ya, sí. Ha pasado, pasará. Pues creo que, por ejemplo, pasó que dieron de baja ahorita un juego de Marvel, uno de ¿qué? Marvel's Avengers, que ya lo dieron de baja y ya no va a haber. Sí, hubo uno que fue colaboración de Square Enix, que lo cantaron con bombo y platillo y ya no más. Ya, Lost Media, ¿no? Completamente Lost Media, damn. Ay, como ¿te acuerdas de Grand Theft Auto San Andrés? Oh, shit, nah. Es un dolor en mi alma, ¿eh? Sí, grandes momentos tú y yo acá, andando ahí por Vice City, por San Andrés y todo el rollo, a ritmo de grandes clásicos, grandes éxitos. Qué buena radio tenía San Andrés, ¿no? Sí, había tenía un score musical fantástico, que si compran ahorita su versión así que trae todos los Grand Theft Auto, creo que trae el 3, el Vice City, San Andrés, no me acuerdo cuál otro, creo que el 5, el 4, ya no sé. En estas versiones, el Grand Theft Auto San Andrés tiene menos de la mitad de las canciones que pues la versión original, porque el mundo de la música es un asco. Pues sí, no puedes hacer nada, o sea, todo el mundo te demanda, ¿no? Todo el mundo te demanda, todo el mundo quiere tu dinero, no permite nada y pues no, ya no es lo mismo. Sí, por eso no ponemos musiquita ya en el programa, nada más la recomendamos. Es fucking bullshit. Y, o sea, como si les fuéramos a quitar un peso. Además, les es recomendación para que los oigan más en sus plataformas y les compren sus discos y todo, ¿no? Pero en este mundo lo que más importa es la avaricia y el dinero, así que pues qué podemos hacer, ¿no? Sí, pero bueno. F por San Andrés, pero qué buen juego era. Anyway, pues tenemos notitas y tenemos cositas que comentar esta semana. Obviamente acerca de cómics y muchas cositas más. Me dices que hay muy buenas noticias en el sentido de que hay cómics que se venden como pan caliente y pues eso está bonito porque va a haber más cómics, ¿no? Oye, sí, es que en los últimos, no sé si se han dado cuenta, en las últimas semanas, 8, 9 semanas, algo así, no es que nos hemos estado enterando de que varios cómics han ido a reimpresiones y de que la gente los pide cada vez más y, o sea, digo, yo estoy encantado, ¿no? Pero, pues no sé, ahorita les digo por qué en mi opinión es un poco chistoso. Ahorita fue la nota porque, bueno, salió por fin salió Transformers de Daniel Warren Johnson, Mike Spicer y Russ Gutton. Y antes de que llegara a las tiendas, o sea, antes del miércoles que llegan a las tiendas de cómics allá en Estados Unidos, ahí salió Daniel Warren Johnson a decir, oigan, se agotó, este asunto se agotó. Normalmente, o sea, cuando hay más demanda, o sea, Image, y en este caso Skybound, que es parte de ese estudio, pues así se imprime una buena cantidad, se manda lo que se solicitó a las tiendas y un poquito más. Y en caso de que soliciten extras, pues bueno, tomamos de esas reservas. En este caso ya no hay reservas, ya mandamos todo. O sea que lo que encuentren ahorita en las tiendas de cómics alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos, es lo que hay, ya no hay más. Obviamente va a una segunda impresión porque a Image Skybound le gusta el dinero, así que ya quién no, ¿verdad? Así que va a haber más impresiones, no se preocupen, chill. Pero después salió, y digo, yo me quedé de que bueno, o sea, está padre, y por lo que entiendo ya el día de hoy, no he leído el cómic, yo no he querido, obviamente no lo iba a piratear, pero en esta ocasión no lo iba a comprar en digital porque ya conozco lo que me pasa con Daniel Warren Johnson. Lo compro en digital y termina por no ser lo mismo. ¿Verdad? Sí. Como el de, ¿cuál fue? Wonder Woman Dead Earth, ¿no? Wonder Woman Dead Earth y también... ¿Order Falcon? Mordor Falcon, exactamente, así que sí, ya aprendí mi lección, ya no, o sea, lo compraré en físico, ¿no? Y dije, oye, qué padre, y que está muy bueno, y hubo un sitio de noticias ñoñas, creo que fue AIPT, o sea, que es, no, nada que ver con disque inteligencia artificial ni nada, ¿no? Es simplemente un acrónimo. creo que son, fueron ellos, ahí siento que le exageraron un poco, de que ellos consideran que es el cómic de licencia, el mejor cómic de licencia en la historia. Es como que, a ver, ah, su máquina, de fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, ¿eh? Sí, les digo, sí, yo, por supuesto, es seguro que va a estar muy bueno, pero Everybody Chill, todavía no, ¿no? El punto es que, bueno, leí eso y después por ahí Jim Sob, que ahorita está escribiendo Conan, que ha tenido un gran éxito, dijo, no, yo, o sea, no sé de dónde salió. También por ahí puso en su Twitter que, oigan, pues mucha, quiso darle gracias al público porque el número uno de Conan va a quinta reimpresión. Hijo. El número dos a tercera. El número tres a tercera. Y dice, normalmente cuando un cómic, o sea, el número uno tiene varias reimpresiones, es porque a lo mejor hay alguna portada que está llamando la atención, le gusta a los coleccionistas y la consiguen. Cuando los números 2, 3 y subsecuentes tienen reimpresiones, es lo que dice Jim Sob, es porque la gente le gustó y quiere ponerse al día. Y es lo que está pasando con Conan. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¿No? Sí, por supuesto. Yo, o sea, y luego, y acuérdense, ¿no? O sea, tuvimos ya el caso de World Tree, que también un montón de reimpresiones para el los números 1, 2, 3, 4, el 5 ya salió una segunda impresión. Wonder Woman se acabó, va otra impresión. Resulta que a la gente sí le gustan los cómics, ¿quién lo diría, no? Y lo raro, ¿le está gustando comprar otra vez en grapas? No sé, quizá siempre había sido así, pero no le poníamos atención. No creo, bueno, sí, tal vez, pero te pones a pensar cuántas notas de eso ha habido últimamente. Y antes, ¿qué te gusta? Hace un año tal vez no había tanto de eso, ¿eh? Es probable, no sé, digo, se me hace curioso, se me hace muy bonito, pero luego me pongo a pensar, por ejemplo, en cuestiones como Marvel, que cada rato está batallando por ver que tiene la estrategia de la escopeta, ¿no? Tira todo y a ver qué pega. Random bullshit, go, ¿no? Es que queda mejor con la alegoría de Moonat. La técnica Moonat, throw random bullshit y a ver qué pega. Batallan mucho. Marvel batalla mucho para que uno de sus títulos sea así muy vendedor. Y hay compañías, y ya vimos lo que estaba pasando con Bolt y o Natural Order, que de los cómics de independientes más vendidos, más preordenados del año. Lo mismo salió con Queen of Swords, el spin-off de Barbaric en particular. O sea, Marvel batalla mucho y luego hay otras compañías más chiquitas, evidentemente mucho más chiquitas, ¿no? O sea, Bolt, Image, Boom. Que tienen sus cómics, que bajita le mando les dan el outsell mala onda, y luego pues el amargo y siempre querido rival de DC con un cómic, básicamente podría decir yo que es de autor, que es Wonder Woman, sé que no es de autor, pero parece que sí, que también la está rompiendo en ventas, y no sé. Yo les dije que no había una receta mágica para vender un cómic, o sea, para que tuviera éxito en ventas. Miren, no hay receta mágica, pero cada vez me queda claro que lo único que hay que hacer es hacer un buen cómic, maldita sea, ¿no? Lo cual es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y creo que en Marvel, como dices tú, o sea, tienen tanta IP, tantos cómics que publican cada mes, saturan de sueltos, de ómnibus, de recopilatorios. Pues sí, o sea, es la estrategia de random bullshit y a ver qué pega. Pero si te fijas, los cómics que más han tenido staging power, por ejemplo, ha sido Jed McKay con Moon Knight, por ejemplo, Jed McKay con Black Cat, Jed McKay con Doctor Strange. O sea, como que son voces autorales, ¿no? Kelly Thompson con Captain Marvel. Y se acabó porque ella quiso irse, ¿no? Porque el cómic ya no se vendiera. Sí. Escuché una entrevista con ella que dijo que efectivamente, así como lo dices, o sea, ella se quiso ir y quiso dedicarse más a sus proyectos, a los que trae ahorita con Image, por cierto. Trae unos también en... Sí, en Image, con este Matia de Julis, que es... The Cold, ¿no? The Call, exactamente. Y aparte, ahorita está escribiendo, que también le está yendo bien el cómic, tengo entendido, Birds of Prey en DC. Fíjate. Y fíjate, cómics autorales en DC también son los que jalan, como Wonder Woman, como Poison Ivy, ¿no? Sí, que tienen muy la voz del autor y que, pues sí, el equipo creativo tiene mucho, pues, mucho star power, ¿no? O sea, Birds of Prey es, o sea, Kelly Thompson, Leonardo Romero, que ellos eran la uña y mugre en Marvel cuando hicieron Hawkeye, por ejemplo. Mm-hmm. J. Willow Wilson encontró acá su partner in crime con Marcio Takara. Y Marcio Takara tiene una base de fans así bestial también, ¿eh? Y luego está, como dices, todo lo que está afuera, ¿no? Que también está viendo muy... Pero como que son... Si buscas la historia, pero también ya se oye mucho el de quiero esta historia porque es este autor, ¿no? Sí, fíjate que yo tenía mucho la idea de que los cómics, particular Marvel y DC, se movían por los personajes. Sigo teniendo esa sensación, por supuesto, pero ayuda todavía más que tengan un equipo creativo que le gusta a la gente. Exactamente. Por el que te quedas. Yo creo que por el que te quedas, ¿no? O sea... No dudo que haya muchos fans, y los hay, que son así de, pues yo voy a comprar Superman toda la vida, esté quien esté. Chido. Pero vemos quien decimos, esta etapa de Superman no está buena. Esta etapa de Batman no me gustó. Va, next. A ver cuando se ponga bueno, regreso. Pero cuando estás siguiendo a un autor, oye, es que ya se fue este autor que te gustaba en Daredevil y ahora está en Batman. Lo voy a seguir. Chip Zdarsky, por ejemplo, ¿no? O sea, algo así. Sí, siento que también ya va mucho por ahí. Lo cual es... Es curioso, o sea, está bien, me da mucho gusto por los por escritores y por los artistas involucrados, por supuesto, pero está curiosón, ¿eh? Sí. Ha cambiado el mundo. Y ha cambiado la forma de vender, como lo está haciendo Bolt con sus modelos de Free to Retailer, que hay otro nuevo cómic con ese modelo, que es Beyond Real número 1. ¿Qué es eso de Free to Retailer? Pues básicamente es que el número 1 de ese cómic se lo dan a las tiendas de cómics gratis. Obviamente para ti puede o no ser gratis, ¿no? Sí, la tienda va a decidir qué hacer con él. Ajá, exacto. O sea, es la cosa. O sea, tú dices, tienes que ordenar 20, por lo menos 25 unidades de ese cómic en particular. Eso es lo que te mandamos. Y pues no te lo cobro. Ya tú decides si lo quieres vender, si lo quieres regalar incluso, o sea, que sea como un giveaway para que más gente se enganche. Si lo quieres dar a precio de portada, si lo quieres dar más barato. Si lo quieres dar al doble o triple de precio porque es un coleccionable, guiño, guiño, fantástico, ¿no? Que no hacen eso, ¿no? Pero no me sorprendería, nada es cierto. Exacto, no sé, pero chance, no sabemos, ¿no? No lo hacen. A lo mucho te lo dan a precio de portada, o sea, chill. Sí, estamos. Estamos jugando, no les estamos diciendo nada. Sí, no. Pero sí, o sea, y este de Beyond Real es obra de Zach Kaplan, que es el escritor, con arte de... O sea, el chiste es que sean muchos autores, muchos dibujantes, ¿eh? Es Fabiana Mascolo, Tony Fechzula, Vincenzo Riccardi, Dennis Minwer, Jorge Corona, Luana Vecchio y Liana Cangas. La idea es que es un mundo así bien onírico donde la protagonista tiene diferentes sueños. Entonces por eso es que el arte es tan variado. Dijo, ok, se oye interesante. Me hubiera llamado la atención por sí mismo. Pero si yo fuera retailer y me lo das de gratis para que lo probemos, pues sí le entro, ¿no? Mira, yo no tenía idea de que Luana Vecchio estaba involucrada, ahora lo quiero. Imagínate, o sea, ya oyes nombres, me sigues, o sea, ya oyes nombres y dices, a ver. Sí, hay ciertos artistas, ciertos escritores que, o sea, dicen, no, yo voy a sacar un nuevo cómic, ten mi dinero. Oye, no sabes ni de qué es, no me importa, ten mi dinero. Luana Vecchio es uno de ellos, me tiene agarrado de los pelos y la voy a seguir, haga lo que haga. Porque, ¿sabes qué? Es que yo sí, digo, es un cómic muy... Fue muy difícil de tragar para mí. Pero aparte de que dibuja precioso, de veras le tengo un enorme respeto a Luana Vecchio para haber sacado básicamente un cómic snuff en una editorial mainstream como Image, y que tuvo los pantalones acá de niña grande bien puestos para no censurarse. Y también, qué padre por ella, qué padre por Image, que le tuvo esa confianza también de saber, pues, ¿no? Sí, y honestamente me preocupa el público, nada, ¿no? ¿Cierto? Porque se vendió muy bien, con múltiples portadas y todo. Así que no sé. Mira, por ejemplo, está ella, está evidentemente una consentida de la rata, María Lovett. Lo que ella haga, yo lo compro. Aunque esté rarito o no rarito. Sí, exacto. O sea, I don't care. O sea, ya me suscribí ahí a su título nuevo que va a salir para finales de noviembre, que es Crave. Ya estoy suscrito ahí y esperando pacientemente. Algún día te voy a regalar nada más para que tengas para la colección el libro 1 de esa serie que se llama Ana de las Tejas Verdes. ¿Qué es lo más? ¿Cómo decirle? Inofensivo y pachoncito de la literatura europea. Sí, exacto. O sea, es Little House on the Prayer, ya sabes, así no, muy. Exacto, sí, sí, sí. Eso es lo que tiene ilustraciones de María Lovett. Que no, esas no son subidas de tono, eso es normal, ¿no? No son porno, pues. Sí, sí, sí, es una niña, por Dios, ¿no? O sea, no, chill, dude. Y cuando lo vi así dije, mira, qué bonitos. Dije, ¿será el María Lovett? Y que veo atrás, sí, es María Lovett. Así como que, mira, aquí puedes ver más de la autora, si quieres. Imagínate a alguien, no sé, una chavita, chavito, que, oye, mamá, mira qué bonito arte. Y decide, ¿y dónde encuentro más? No. No, hijo, así está bien. Exacto. Cuando estás un poco más grande, luego vemos, ¿no? Ahorita no. Porque creo que es lo único que le he visto a María Lovett que no es porno. Mira, estuve a punto de decirte lo que hizo en el Sandman Universe, pero no, incluso no hay desnudos. Sí, exacto. Sí. No es exactamente porno, pero sí hay desnudos. Que por cierto, su Morphy se parece muchísimo a este. ¿Ah, sí, a Lois? Sí. Por supuesto. Dije, come on. Bueno, ¿qué más da, hombre? Ella alguna vez lo dijo, ¿no? O sea, que alguna vez un editor le dijo, oye, como que todos tus monos se parecen. Y su gran respuesta así de, no había un mangaka que hacía eso. Y no supo ella bien qué mangaka. Ya alguien se lo apuntó, ¿no? De, pues nada más fue el mangaka. Exactamente, o sea, Osamu Tezuka. Osamu Tezuka tenía eso, que él decía, o sea, todo le salía igual, y él decía, hagan de cuenta que es como actores, que de repente interpretan diferentes papeles. Si él se podía salir con esas, que María Lovett no puede, hombre. Y lo hacía Leiji Matsumoto. Ese es buen punto. ¿Cómo se llama? Masami Kurumada. ¿Te acuerdas Beta X y Senseiya? Come on, dude. Hasta el robotito de Beta X era un Pegaso, maldición. Sí, exacto, así como que... Como que es ella interpretando a, ¿no? Sí, así que... mira, honestamente, cuando empezó el manga de los Caballeros del Zodíaco, los reconocías porque tenían diferentes peinados. Básicamente, sí. Ya después les daba ciertas características en el cuerpo que los hacían diferentes. Por supuesto, los cambiaba la altura, el tipo de físico, etcétera. Ok, perfecto, ya era más fácil reconocerlos. Pero si al principio era por el cabello. Sí, después una cicatriz bien evidente para que sepas que este es Iki, ¿no? O sea... Ah, sí, claro. Sí. Puede ser el más alto, le ponía un tono de piel un poco más oscuro porque estaba bien quemado por el sol, o sea, ya los empezaba a diseñar de otra manera, pero al principio, uy. Sí. Leiji Matsumoto, pues te acuerdas, Princesa de los Mil Años, Interstellar 555, o sea. Sí, ahí no hay como defender, no, pues no. Captain Harlock, el Capitán Harlock era como el protagonista de Interstellar 555, ¿no? Básicamente, sí. Sí. Captain Harlock, hace mucho que no sabía de ese. Ahorita me vino a la mente, fíjate, qué buena onda. Era bueno. ¿Eh? Pero bueno, hablando de manga, fíjate que va a haber un nuevo servicio de una nueva app de manga. Oh, damn. Manga Plus de Shueisha. Todo tiene que llamarse Plus hoy día, ok. Que tienes dos planes. Por solamente $1.99 al mes tienes el plan estándar, que son 6,000 capítulos de manga serializado actual. Prometen lanzamientos simultáneos, o sea, con Japón y Estados Unidos. Y eventualmente en español, por cierto. Me metí a su está su página y está su app. Y ahora te cuento un poco de la página. Y tiene un plan, pero esos son 6,000 capítulos que cuando termina la serialización de ese manga, bye. O sea, ya completado el manga, sale de la app en ese servicio. Y hay otro plan que es el plan Deluxe, que son por solo $4.99 al mes. Tienes 15,000 capítulos de manga, que ahí sí se quedan las series completadas, aparentemente, es lo que están mencionando. Títulos que están ahí, por ejemplo, One Piece. Yo no sé nada de One Piece, nunca la he visto. Sé que ahorita hay una serie de Netflix que fue la locura, que estuvo muy bien hecha. Dicen que es la mejor adaptación de un anime en la vida. No sé, pero dicen que está muy buena. Tienen One Piece, o sea, es un no-brainer. ¿Tienen Dragon Ball? O sea, hay nomás. Y fíjate que me metí a su página así como que, pues, para ver qué onda. Y tienen este... El de Dragon Ball lo tienen en inglés y en español. Me metí a verle los... Pues, la traducción en español. Estoy casi seguro que es la traducción de Panini. Okay. Se parece muchísimo al estaba los capítulos que están ahorita disponibles gratis, porque pues, si quieres leer manga completo, pues tienes que pagar la suscripción. Pero los que estaban disponibles son la pues los primeritos de cuando aparece este Goku y toda la onda, y no sé por qué, pero capítulos 200 y pico, que es más o menos cuando están peleando contra Vegeta y Nappa. Oh, okay. Y leyendo los diálogos, o sea, sí dicen Goku, Gohan, Piccolo, Kaioken. Piccolo con R. Piccolo. Que también aquí lo pone así Panini, ¿eh? Sí, por eso te digo. Ok. Uh-huh. Si hubiera sido Piccolo, entonces era distinto. Sí, pero sí, Piccolo tal, o sea, como tal, y el Kikoju, todo como lo conocemos. Y sí, o sea, no se leía así de ve por las alubias, Zonko, anda, ¿no? O sea, se veía pues acá, ¿no? Normal. De nuestro castellano, de nuestro español de este lado, ¿no? Y dije, ok, se me hace que es la traducción de Panini. Y dije, ok, pues mira, si se la licencian para eso, pues está bien. Ok. Entonces, pues sí, se suma este servicio a otros similares como el de Viz Manga, que también tiene ese, que también tiene su modelo igual de suscripción. Y el muy incómodo para mi gusto, Kodansha K, así se llama su app. Que no tiene suscripción tipo Marvel Unlimited, tipo Manga Plus, ni nada, sino por cada... Tienes que comprar como créditos, como moneditas de su app, y lo cambias por capítulos de manga. Así de... Como que eso no... Se me hacen muchos pasos, la verdad, ¿eh? Sí, es la forma en la que, por ejemplo, funciona Webtoons. Ah, ¿sí? La mayoría... O sea, Webtoons es gratis, pero... La mayoría de las series, pues hay capítulos que puedes adelantarlos, pero si quieres leer esos, tienes que comprar moneditas, ¿no? Creo como le dicen, y por tantas moneditas ya puedes leer capítulos, pues los más recientes de alguna serie. Ese es el modelo de negocios, qué interesante. Sí, tampoco me encanta, ¿eh? Sí, no. O sea, yo, honestamente, yo sí prefiero. Por ejemplo, como Marvel Unlimited, que no nos pagan un centavo, pero lo mencionamos muy seguido. Pues ya pagas tu cuota y atáscate para leer, ¿no? Sí, ya sabrás tú ahí de qué se hace el asunto, ¿eh? Ajá, exactamente. Eso lo veo más cómodo que estar comprando tokens. Vete a saber cómo, pero... Bueno, se suma esta aplicación que, por cierto, está disponible a nivel mundial. Esa sí tuvo release a nivel mundial. Aprende DC Comics, que yo quiero darte mi dinero y no te dejas, pero pues ya, este sí está. Okay. Así es, mi hermano. ¿Qué más tenemos por allá? Bueno, nada más un aviso ahí parroquial, si a ustedes les interesa. Y como me están escuchando, sé que les interesa, y si no, voy a hacer que les interese. Ok. El día martes. Ok, sí, martes. Se lanzó, ves que Marvel tiene ahí su partnership con diferentes editoriales para sacar libros de sus personajes. Uh-huh. Bueno, este martes salió uno, el que va a arrancar lo que ellos, o sea, y claro que lo iban a sacar en octubre, su línea de horror. ¿De Marvel? ¿Línea de horror? ¿En libros? En libros, okay. En posa. Empiezan con un título de Marvel Zombies. Marvel Zombies The Hunger. Oh. Normalmente me valdría un cacahuate. A lo mejor lo hubiera checado, porque la premisa se oye divertida, se oye bien. Es pues un grupo de héroes que se unen para... o sea, su mundo ya se fue al demonio, pero el chiste es que el multiverso no se vaya al demonio. Y es a ver cómo le puede... Es un time travel heist para detener la infección zombie. Ese es donde te digo, no conozco a la autora, Marcella Rockwell, no la ubico, no conozco nada de ella todavía, pero es en el momento en donde vi a los personajes que dije, ok, al demonio, o sea, sold. Mira, no me encanta Deadpool, está Deadpool, dije, bueno, no, muchas gracias. Selma Stanton, que es la bibliotecaria de la Strange Academy, dije, bueno, ok, a lo mejor. Elsa Bloston, dije, bueno, ok, Elsa me cae bien y es mal hablada y probablemente sí pueda decir más peladeces aquí. Y está Nico, así que al demonio, ya lo compré, me llega mañana. ¿Te ganaron? Ganaron. Todo lo que tienen que hacer, Marvel, para que yo les compre sus porquerías es pon a Nico Minoru o a un Runaway, y el que ustedes gusten y manden, lo van a ir comprando. con eso ya te vendieron. ¿Es este, lo compraste en físico? Sí, lo compré en físico. Este sí lo tuve que comprar en no me gusta ya mucho comprar en Amazon. Prefiero luego el servicio de este. Tengo ya saqué mi cuenta en Barnes & Noble. Además que ahora sí el que envié estaba muy caro. Ahora sí, para que, y como no tenía ningún otro libro para comprar, me iba a salir más caro el caldo que las albóndigas. Dije, bueno, pues ya fuck it por Amazon. Ok, bueno, y este, pues soy interesante. Qué curioso que esta Marvel Zombies va también a tener un revival en cómics, ¿sabías? Sí. Otra vez, aprovechando la época, ¿no? Todo lo de Halloween. Sí, también va a haber un nuevo número de Crypt of... Come on, dilo. Crypt of Shadows. Sí, pero los equipos creativos como que no me llamó tanto la atención, no sé. Lo voy a decir, le voy a echar un ojo, pero... La antología pasada me gustó. Esta, tal vez, esperemos. ¿Quién es, por cierto? Híjoles. No me acuerdo. Es que eso es lo malo. No me acuerdo. O sea, no tengo un nombre. O sea, como que no se me quedó ningún nombre grande, ¿sabes? O sea, como decirte un Adam Warren, como decirte un, no sé, Jed McKay, una cosa así. Ah, ok. Pero le echo un ojo. Ya vemos qué onda, pero sí. Por cierto, otra que mencionaste a Selma Stanton, ¿viste que están saliendo unos números de Strange Academy con crossover con unos personajes, ¿no? Con Miles Morales, con Moon Knight y con Spider-Man. Sí. No están malos, ¿eh? ¿En serio? Yo leí dos. Son no dos, hasta ahorita son dos. Ah, ok. Voy a ser sincero, es el segundo. Hice algo que no hagan ustedes. A ver. ¿Cómo? Lo leí en la tienda. Ok. No hagan eso, o sea, en lo que me atendían y porque estaban tardando con mi suscripción allá fantástico y demás. Bueno, a ver cómo va este. Y ya lo estuve leyendo, no lo terminé de leer, o sea, también no me pasé de nada. No me atraparon, ¿eh? Como no me faltaba que te acercaran a decir, esto no es bibliotecas, ¿no? Exacto, es lo que pensé. No, mira, honestamente al principio también como que no me estaba agarrando, como no le agarraba tanto, pero es que es una faceta distinta de los personajes, o sea. Es un. Ahorita la escuela no está en funciones. Es un evento de verano ñoño. Pero muy ñoño, porque es un torneo de matemáticas. Sí, y matemáticas locas acá de. Multiversales y no sé qué, ¿no? La fregada. Que también está. Es que estos de Marvel. O sea, sé por qué lo hacen, pero sí es luego una patada en las espinillas. Es que 100% continuación de lo que pasó en Strange Academy. En el primer número ves al pobre de Doyle, acá todo depre, llorando por su, ahora sí, su amigo, ¿Eric? ¿Creo era Eric? Uh-huh, sí. O sea, sí es 100% continuación, es de ¡ah, fuck! Y el primer número es de Juan Cabal, el segundo es otro artista diferente. El escritor me o sea... Si lo lees ya como... Te los voy a prestar para que lo leas con calma y no en la tienda. y la verdad están... O sea, no te puedo decir que están igual al mismo nivel que cualquiera de los tomos de Strange Academy, pero me da gusto que sigan presentes. Y es una historia honestamente bastante bien hecha. De hecho, el cliffhanger de la segunda me quedó, oh, fuck. O sea, tampoco es como que nada más sea una historia ahí bonita y hecha en relajo. No, o sea, sí, stakes are high. O sea, sí está padre eso, ¿eh? Ok, mira, me estás convenciendo. Préstamelos un día, ¿no? Simón. El día que me toque hace que me prestes los de Conan, me prestas estos. Y fíjate que, por lo que quieras, estaba comprando... O sea, el primer número lo compré de churro así con la portada de Humberto Ramos. Porque dije, mira, pues qué bonito, ¿no? O sea, Humberto Ramos pues es el dibujante titular del cómic este regular, pues a ver, ¿no? Y la segunda lo encontré así también. Dije, ah, pues la de Ramos. Ahora sí o sí quiero la tercera de Ramos. ¿Sabes por qué? Porque son connecting. Ah, no, ya valió queso, ¿eh? Y hasta que las puse así juntas, ni cuenta me había dado y las puse, oye, esto se parece. Ah, no manches, Dixon Connect. Damn. Y está bonito el dibujo, o sea, me gusta el wall, como de wallpaper que está así, que hizo ahí Ramos. Dije, ok, en cada uno hay como un portalito donde aparece el invitado, ¿no? Miles Morales en el primero. Moon Knight, honestamente dije, oh, fuck, así tratan al invitado, ok. ¿Le va mal? ¡Muy mal! Ok. Para empezar, lo estaban, sin darte mucho spoiler, pero en el número cuando lo encuentran, básicamente lo estaban crucificando, o sea. Bueno, es que es Mark, eso es un martes para él. Y hay unos cultistas nuevos en favor de Khonshu y no sé qué. Así de, tela. Entonces era miércoles. Ándale. Dije, no, pues sí le va mal al buen Mark en ese. Dije, ok. Dije, pero me gusta eso, que no es nada más como que, pues, vamos a ponernos a echar relajo y ya. Que también no estaría mal, pero sí hay peligro, hay cositas ahí interesantes. Ya veré con el último número, te los paso y le echas un ojito a ver qué onda. Ok. Pues tengo, hablando de otros cómics, hablando de la distinguida competencia, antes de irnos a nuestro descanso, ¿no tengas alguna nota más, mi manejo? No, ahora sí no. Ok. Ahí te va. Pues resulta que el siguiente diálogo no es precisamente de DC Comics, pero refleja muy bien el sentir de esto. ¿Te acuerdas de Weapon X? Simón. ¿Te acuerdas que hay un diálogo que en inglés se oye bien? Y vimos por ahí una traducción de Smash y pues no estaba tan mal, pero la que hizo Martín Arceo en Weapon X de Beat estaba muy chida, ¿no? Se volvió clásica de nuestro vocabulario, por cierto. No, sí. Es cuando Logan, si no han leído esa historia, ya nos platicamos, ya hicimos un programa de Weapon X. Y era de las más famosas de Wolverine, así que chill. Exacto, o sea, come on, spoilers de una historia de hace como un montón de años y de súper famosa. Básicamente está Logan escribiendo, bueno, nada más ni escribiendo, está en su mente está haciendo una imaginaria carta a su madre, ¿no? Y el diálogo es así como, querida mamá, cabeza de cabra, bruja deforme de ojos de pared. Te tengo noticias. Se descubrió el secreto. Firma tu hijo de garras peludas. Me lo sé de memoria. Me lo sabes de memoria y palabra por palabra. Y es el punto es, se descubrió el secreto. Bueno, esta semana se descubrió el secreto. Pues que ya no era tan secreto, ya era muy obvio. De hecho, ya Panini ya puso teasers más que obvios. Ya puso un cartelito que decía DC Fest y va a haber todos estos personajes. O sea, ya es un hecho, ya es un given. No, va a suceder. Que es que DC Comics, pues la licencia se queda del lado de Panini. Para bien o para mal. Porque otra vez tenemos a las dos editoriales, los Big Two de Estados Unidos en una misma empresa en México. Ya veremos. Ya pasó con Beat, ya pasó con Smash, está pasando ahorita con Panini. En fin, sin editorializar en ese sentido, lo que estuvo saliendo en muchos sitios y en varios medios ñoños y también grupos de Facebook ñoños y todo ese rollo, pues es lanzamientos filtrados prácticamente. Que eso de filtrados, déjame decirte que es una exageración, porque bueno, realmente es cosa de tener paciencia. Y hay unos desquacerados, porque pues la verdad no tengo otra forma de llamarles, que están entrando a la página de Indautor. Cualquiera puede entrar ahí, isbnmexico.indautor.cerlac.gor. Están entrando a la página de Indautor, le ponen en la búsqueda Panini y ven qué es lo que registra Panini ante Indautor para registrar el número del ISBN. Y pues la verdad les agradezco un chorro porque pues honestamente pues de ahí nos enteramos muchos de esto y pues chido por ellos. Los bastantes primeros lanzamientos que va a tener Panini, no confirmados todos, algunos de estos puede ser que incluso los tengan registrados, pero los tengan pensando para Panini Latam, o sea, para otros mercados. Pero como pasó con Marvel, la mayoría de lo que pasó con Marvel sí se publicó. Entonces, pues aquí tengo alguna listita de lo que está registrado ante Indautor por parte de Panini Comics México de diferentes títulos de DC Comics. Los anunciarán de manera oficial pronto, seguramente. Se habla de que en noviembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, seguramente ahí sería el anuncio, porque ya dijeron que van a tener algo grande ahí, así que pues 2 + 2 = 4, seguramente va a ser esto de DC Comics. Y pues los anuncios hasta el momento, insisto, información no oficial, pero registrada ante Indautor. Ahí te va, ¿qué encontré? ¿Qué se ha encontrado? Pues mira, hay temas de formatos, hay temas de personajes, etc. Pues el primero que me gustaría mencionar, Superman, hijo de Kal-El, la verdad, así se llama el tomo. Superman, Son of Kal-El, que supongo que es el de Tom Taylor, de hecho. ¿Qué? 160 páginas, precio registrado $229, es un TPB, tapa blanda. Después está Nightwing, que es Tom Taylor también, Nightwing, que son 160 páginas, $229, se llama Saltando hacia la Luz. Después de Nightwing está este tomo de Justice League, Ligas del Caos, de Brian Michael Bendis, 144 páginas, $219. Este, como por lo que entiendo, es exactamente donde se quedó Smash, donde dejó de publicar, sigue este tomo. No sé si en los demás que he mencionado sean continuaciones. Nightwing no publicaba Smash, pero van a tener ese lanzamiento. Después va a también estar uno que es Batman, El Abismo, no sé, ese es de Joshua Williamson, no sé si sale a serie regular. $229, son 160 páginas, hasta el momento es lo que está confirmado. The Flash número 1, se llama Eclipsado, se llama el tomo, de Jeremy Adams, creo que también es continuación de lo que dejó pendiente Smash. 216 páginas, bastante más carito, $309 en tapa blanda. ¿Verdad que sí? Como que dije, que olé, o sea. Pues ese que hace, o qué corre el infeliz, o qué. Por ese precio espero que regrese en el tiempo, no sé. Después está, hay un, no sé si vaya a pasar así o qué onda, pero hay dos registros de Batman Superman World's Finest número 1 de Mark Waid. Uno que es un TPB y uno que es grapa, que es el de grapa $79, como lo que está sacando ahorita Panini de Spider-Man y de Avengers. Y el otro que es TPB también, o sea, ahí sí no sé si sea error, si así era o qué va a pasar, pero pues así lo tienen. Entonces, ok, a ver cuál de los dos es, pero prácticamente seguro Batman Superman World's Finest de Mark Waid, que dicen que es muy buen título, por cierto. Después está este que, pues no sé, a muchos les gustó, Dark Crisis, que es, en este se llama Muerte de la Justice League, que este son, wow, 1120 páginas, ok, es un ómnibus, supongo. Damn. $1,690, un ómnibus, bueno, no está tan mal en precio, Sí, bueno, para ser ómnibus está bien. Sí. Después está Dark Crisis 2, Crisis Oscura en Tierras Infinitas. Este es un TPB, tapa blanda, 224 páginas. Me imagino que va a ser como un tipo de tie-in del otro. ¿Puede que? Probablemente. Después tenemos... bueno, llegamos a lo que... No, lo tenían que publicar en algún momento. Dark Knight Returns, 208 páginas. Hardcover, $429, Este también está... Ok. La muerte y resurrección de Superman. 1120 páginas, es ómnibus. $2,000, $1,999. Que es masivo ese tomo, Lo he visto en inglés y es gigantesco, Bueno, ok. Por ese precio, ok. Tienen también registrado Batman One Bad Day de Riddler, que es el que ganó ahorita el Eisner para Tom King. Y está en $299, tapa dura. Creo que está malas páginas, dice 432 páginas, no creo. A menos que junten todos los One Bad Day, pero ok. Después está... Este me da mucho gusto, ojalá sí se logre, aunque el precio está caro. Supergirl, Woman of Tomorrow. Digo, ojalá, pero quién sabe. 208 páginas, $429, tapa dura. Sí, está carito, Está carito. Y después está... Watchmen, de Alan Moore, pasta dura, 416 páginas, $659. Ese se me hace bastante carito, Witri, de Grant Morrison, también 144 páginas, tapa dura, $339, pues carito, pero es hardcover, ¿no? Eso medio lo entiendes, aún así no me encanta, pero bueno. Batman de Jiro Kuwata, Batmanga, que es el primer tomo que sacó. De hecho, el primer tomo lo sacó Smash hace un buen... y nunca lo acabaron, fueron tres tomos. Aquí dice que va a ser 360 páginas, $279. Pues depende de qué tamaño lo publiquen. Si es un tamaño cómic, como lo sacó Smash, pues creo que está más o menos, Ok, no está tan mal. Tan descabellado. Y después de ahí va a estar también... Batman and the Justice League de Shiori Teshirogi, que es la de Lost Canvas. Ah, ok. 192 páginas, $199, tapa blanda. Yo tengo esos dos, son cuatro tomos en japonés. En DC Comics en Estados Unidos se publicaron tres, yo tengo esos tres. El cuarto se publicó en alemán, se publicó en español, se publicó creo que en francés y nunca salió en inglés, fíjate. Ok. Curioso con ese. Y el último, este sí no lo veía venir, honestamente. Y la verdad a mí me gusta mucho, está muy bonito y pues tiene que ver con un personaje que me encanta, que es... se llama Muerte, a las puertas de la muerte. No me gusta que esté tanto el nombre en español, pero bueno, Death at Death's Door, que es el spin-off. ¿Te acuerdas de ese manga de Jill Thompson? Sí, ya me acordé cuál es. Que es básicamente Season of Mist, pero desde el punto de vista de Death, ¿no? 209 pesos, 208 páginas, tamaño manga, evidentemente. Muy bonito, de Jill Thompson, por cierto. Y es lo que está hasta ahorita registrado ante Indautor por parte de Panini Comics México. Insisto, información no confirmada, no oficial directamente por la editorial, pero ya nos pudimos dar una muy buena idea de qué viene, porque pues es lo que con Marvel así pasó. La mayor parte de esos anuncios pues se concretaron y pues prácticamente esto ya nos da mucha idea de para dónde van y que pues sí, ya nada más falta que lo hagan, que le pongan nombre y apellido, pero pues ya, DC Comics está ahorita en Panini. A ver qué va a pasar en un futuro. Ok, bueno, pues, buen chisme, ¿eh? Muy buen chisme. Muy buen chisme. Y yo creo que nos vamos a un pequeño breakcito, mi hermano. Sí, te toca la canción. Sí, tengo una de un grupo, es un dúo que hacen... Son dos chicas que hacen, pues, entre punk, entre rock, entre metal. Ahí tienen una combinación... curiosita, que yo las descubrí por TikTok, porque son muy chistosas. O sea, básicamente ellas hacen su gracia en TikTok es que hacen como le llaman girly dance, o sea, como que pasitos bien chistosos en canciones de metal, o sea, de Slipknot, de Korn, no sé qué, pero resulta que son parte de una banda y tocan y tienen muy buena música, Okay. El grupo se llama Elas, así E-L-A-Z, así se llama el grupo. Y tienen una canción, es su más reciente sencillo, que está muy bueno, honestamente. No me lo esperaba, pero es muy, muy buena canción. Que se llama Gag Reflex. Así como cuando quieres guacarear, Gag Reflex. Está bastante ácida la canción y bastante duro y a la cabeza. Cualquier cabeza. Con esa canción muy buena. Búsquenla, se llama Gag Reflex de Elas. Disponible en el servicio de streaming de su preferencia. Y tienen, chéquense el resto de su material. Básicamente han estado sacando puros singles. No han armado todavía un disco. Yo creo que tienen material para hacerlo. Pero chéquense sus playlists de sus canciones. De verdad, muy buenas. No me esperaba, honestamente, que me gustara tanto. Pero están muy chido. Entonces, chéquense Gag Reflex de Elas. Recomendación de un servidor aquí en el Café con Miquero. Y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero. Después de esta recomendación musical de Elas con esta canción que se llama Gag Reflex, bastante buena, como les repito, fue una sorpresa para mí descubrir que además de ser chistosas en TikTok, hacen muy buena música. La verdad está, me gustó bastante su propuesta musical. Y pues bueno, llegamos al tema central de esta semana, que pues es justamente esta semana terminó esta serie que nos tuvo pegados al streaming durante pues poquito más de 2 meses, tal que sí, como 2 meses más o menos, que es la serie de Ahsoka, de la última producción de Star Wars hasta el momento, dentro de toda esa larga saga que es Star Wars, que comprende series animadas, películas, series de televisión, creación de Dave Filoni, básicamente. Este es su hijita, es su personaje, su OC de Dave Filoni, ¿eh? Ah, ok. Y bueno, tenemos en esta ocasión tenemos algo bien curiosito, muy interesante para platicar, porque mi hermano vivió la experiencia de ver a Ahsoka de una manera y yo de otra. ¿Por qué? Porque pues yo me propuse, y casi lo logré, no del todo, pero me propuse ver todo Clone Wars y todo Rebels antes de ver la serie de Ahsoka. Y me refiero con que casi lo logré porque más o menos entre los capítulos 2 y 3 que se emitieron ya acabé de ver todo Rebels y ahora sí ya tenía como que mucho más contexto. Pero tú no viste nada de eso, ¿verdad, carnal? Nada, yo sí llegué en blanco. Llegaste en blanco y eso está padre porque... Estás igual que muchos que empezaron a ver esta serie. ¿Por qué empezaron a ver The Mandalorian, The Book of Boba Fett, la serie de Obi-Wan? Y ahora sale esta nueva serie de live action en Disney Plus. Y que no tienen todo ese background. Y que la verdad es que hay que decirlo, todo eso sí es canon. O sea, lo que todo lo que sacaron de Clone Wars y Rebels, etcétera, esas series animadas, lo dijo Dave Filoni en una entrevista, todo lo que son series de TV animadas y live action y películas es el y los cómics que han sacado con Marvel, eso es el canon oficial. Entonces, la realidad es que yo que estuve viendo todo eso y lo vi como maratoneado, pues sí, hubo muchas cosas que dije, ¡ah, qué bonito! Y, o sea, y más allá de la referencia decía, claro, es que el personaje está así por esto. Pero a ti no te tocó eso. Como, por ejemplo, conocer a Sabine, conocer a Hera Syndulla. ¿Cómo fue para ti ver así a Ahsoka, digamos, pues ahora sí que en blanco? Como sus sables. Sí, así, llegar este salvaje. Ajá. Fue como llegar a la llegar a una fiesta donde todos se conocen y tú nada más conoces a un dude que te invitó. Ok. Y así, y pues todos tienen acá su lenguaje particular, sus inside jokes y pues pero son buena gente, no te tratan de incluir, pero tú de no, pues bien por ti, pero anda así como que chido, así como que súmate, chido, pero no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada, pero hay como en todas esas situaciones bastante awkward que me han tocado mucho en la vida, pues hay algunas cosas que uno tiene en común con la bola de desconocidos, ¿no? Es así de, oigan, ¿les gusta la pizza o algo? Aquí es más o menos, ¿no? Así de, oye, ¿te acuerdas de Anakin Skywalker? ¡Ah, ok! ¿No? Entonces salían los beats de Anakin Skywalker. Ya tenía algo con qué conectar con la serie, ¿no? O sea, normalmente, y yo soy de los que tienen esta idea, el que sea, cuando es un producto nuevo, cuando es una serie nueva, cómic nuevo, lo que sea, honestamente siento que es un tanto más retador para que tenga una audiencia grande. Aquí la idea es aprovechar ya la audiencia que tienen y expandirla con otros que llegan nuevos. Y es ahí donde, ay, o sea, los nuevos, pues, pero sí la sentimos, ¿no? No es mala serie, se me hace buena, se me hace divertida, estuvo pachona, ahí conocí personajes nuevos, hay situaciones que se me hicieron interesantes, pero sí se me hace muy insular, o sea, como que es para, o sea, como dices, ¿no? Son los escuincles de Dave Filoni, y así de, oye, pues si ya seguiste a mis escuincles en otros lados, pues vente aquí a ver esto. Oye, los que llegamos, pues ahí está el asiento. Siéntate, eres bienvenido, pero ponte al día, ¿no? O sea, como que agárrale la onda, ¿no? Sí, perdón, perdón. Así también te invitamos, pero no interrumpas, ¿no? Ándale, sí. ¿No sentiste un poco el roll with the punches como leer X-Men o algo así? Sí, o sea, también es eso. O sea, no tengo ninguna bronca porque ya soy veterano en esas cosas. Insisto, leí X-Men en los 90. Mis primeras experiencias de X-Men fueron X-Men en los 90s. De lo que licenciaba una editorial mexicana. O sea, ni siquiera era de lo que puedes encontrar en Estados Unidos. Así que, no es como que me haga mucho ruido el tener que, pues, entre comillas, ahí ponerse entre comillas, a tono, ¿no? Lo que sí es que no esperen que los beats así súper importantes o acá épicos de la serie sean los mismos para los que vieron ya otras cosas de Clone Wars y Rebels y demás, como mi hermano, como para mí, que yo no vi nada. Exacto, o sea, no te van a resonar igual, ¿no? Uy, algunos no me resuenan. Del todo, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Completo, exacto. O sea, es que es el riesgo de este tipo de cosas, ¿no? Fíjate que creo que expone un... No creo que sea problema, pero sí característica intrínseca de Star Wars. Es básicamente, o sea, pues digo, al fin y al cabo, producto de Disney, ¿no? Es básicamente como las películas de Marvel. No es nada amigable con los recién llegados, ¿eh? Sí, sí, correcto. O sea, trataron, creo que hicieron su mejor esfuerzo para que no fuera tan, tan de trancazo, pero creo que lo primerito que te vas a topar es que desde el capítulo 1 es de vamos a buscar a Ezra Bridger. ¡Chido! Y seguro para ti fue, ¿y ese quién es, no? ¿Ese quién es? Ese supongo que es el dude con el... Perdón, me voy a decir la palabra muy seguido. Es el dude con el pito más importante en dos galaxias. Porque todo el mundo lo quiere, ¿no? Todo el mundo lo quiere ir por él, ¿no? O Exacto, así como que, ah, ok, bien por él, ¿no? Y por ejemplo, yo que vi, te digo, acababa de ver Rebels y estaba muy familiarizado con esos personajes, que déjame decirte que Rebels es una serie muy buena, fue muy vilipendiada en su momento. Yo tuve la fortuna de ver esas series en orden cronológico, hacerles binge watching y no y brincarme las controversias. En retrospectiva, sé que fue una serie que no fue muy querida al principio, porque venía la serie de Clone Wars, porque mucha gente, para muchos fue, ya es un tema de nostalgia, o sea, para mí es como que pues chido, porque no, pero yo ya era adulto cuando salió Clone Wars, pero para muchos fue cuando eran a veces niños, a veces adolescentes, y fueron creciendo con esa serie. Llega la temporada 6 de Clone Wars, que tiene un cierre muy bueno, y la cancelan, que fue cuando fue el takeover de Disney, y lanzan la serie de Rebels. ¿Por qué? Porque era más barato. La animación de Clone Wars ya tenía tal nivel, y los actores ya de voz y ya ganaban buen dinero porque ya tenían cierta notoriedad, ya contratos renovados. ¿Y qué pasa? Pues ahora sale Clone Wars, sale Rebels y literalmente es más barato. La animación incluso se ve más barata. Y la serie fue muy vilipendiada, pero en retrospectiva está mucho mejor escrita, mucho mejor planeada que Clone Wars. Clone Wars finalmente es ambas series son un fill gap. Clone Wars cierra un filler entre el ataque de los clones y el regreso del Jedi, el Revenge of the Sith. Y Rebels es una etapa que está entre Revenge of the Sith y episodio 4, A New Hope. Pero como que era más claro de para dónde íbamos. En Clone Wars había muchos bandazos y había muchos arcos de historia donde, honestamente, era muy repetitivo. Me costó mucho trabajo ver Clone Wars porque las primeras temporadas eran de ok, nueva misión, aquí están los clones, aquí están los Jedi de toda la vida, se van a pelear, chido. Es como a la temporada 3, 4 que empieza a ponerse verdaderamente bueno, y te puedo decir que, como lo que te comenté la otra vez, los últimos capítulos de la temporada 7, que ya se hizo durante la era Disney, o sea, que dijeron vamos a retomarla para darle un final, esos últimos 4 capítulos son una joya, o sea, ocurren al mismo tiempo de Revenge of the Sith, y básicamente es como si fuera una película paralela, es fantástico, pero tomó mucho trabajo llegar ahí. Con Rebels, ¿qué pasó? Que pues, insisto, llegó esa producción para tomar el lugar de Clone Wars, en el sentido de tener una programación, una serie animada de Star Wars, pero que fuera más barata de hacer. Y para muchos no les gustó, era un elenco más chiquito, era un periodo de tiempo diferente al de Clone Wars, pero se fue construyendo bastante bien. Cuando llegamos a Ahsoka, básicamente yo, mi primera impresión de, ok, esto es Rebels temporada 5, porque eran muchos de esos personajes que yo había visto durante Rebels. Para ti pudiera haber sido como, no sé, como que, esto es un spin-off de Mandalorian, ¿no? No supe, fíjate que más bien no supe qué pensar de la serie por un buen rato, porque, digo, analícenla bien, es ver por 8 horas a 2 mensas logrando nada. Lograron muy poco o nada, realmente. Cambiar lugares. Cambiar lugar, exactamente. O sea, por eso insisto de que el Ezra Miller, o como sea que se llame, es el dude con el pito más importante de 2 galaxias, porque las 2 protagonistas arriesgaron absolutamente todo para regresar a su galaxia de origen. Tan es así que ellas se quedan en la otra, ¿no? Y Hera sin duda arriesgó el cuello, ¿no? Sí, o sea, mira, ¿qué hicieron Sabine Wren y Ahsoka Tano, aparte de regresar a Ezra Miller a la galaxia pachona? Nada. No detuvieron a Tron. Sabine nunca le ganó a la Ojona. Ahsoka nunca le ganó al Barbón. A duras penas lograron echarse a la vieja bruja. ¡Santo Dios! ¿Y saben qué? O sea, no me estoy quejando. Se me hizo un buen recurso narrativo de, oigan, o sea, vean el stake que va, o sea, porque supongo que esto debe continuar, ¿no? En algún momento, de alguna manera. Como que, oye, o sea, esta parte de la historia es también el setting para decir, pues ve qué tan canijo está este asunto de Tron y el regreso acá del Imperio, que, o sea, en la primera parte nos la pasamos fallando, ¿no? Ese es un muy buen punto. Yo cuando, o sea, conforme iban pasando los capítulos, cada uno de manera individual me fue gustando, pero pues haciendo el balance tienes toda la razón. Ellas no lograron nada más que Tron regresara y también Ezra, ¿no? Sí, y me dices, oye, ¿y esta Sabine ya se hizo Jedi? Pues más o menos. Le costó su trabajo, que mira, ese es un trabajo. Ahorita me gustaría tocar esos puntos. Ahsoka Tano la conociste por la serie de Mandalorian, ¿no? Que en ese muy buen capítulo donde se enfrenta a Erzbeth, a la que después vimos que era Bruja Escaldufa. Y ahí la conociste como Rosario Dawson. ¿Qué te pareció a lo largo de la serie el personaje de Ahsoka? Yo lo único que tenía de Ahsoka era ese capítulo del Mandalorian. Y unos capítulos que una vez me enseñó mi hermano de Clone Wars, los primeritos de la serie. Una vez estábamos en la casa de mi hermano, íbamos a grabar, no me acuerdo que llegué muy temprano, me invitó a desayunar. Y en lo que estábamos desayunando, que pedimos desayunar, hasta somos flojos, ni siquiera preparamos nada, ¿no? En lo que estábamos tragando, nos pusimos, me dijo, no, mira, pues vente a ver, o sea, para que veas un poquito acá de Clone Wars. Y dije, ah, pues órale. Vi dos capítulos y vi a una Ahsoka, lo primero que vi de Ahsoka Tano, pues era una escuincla, una adolescente, pues toda todavía con los ojos visvirejos de la ilusión, todavía de ser Jedi y demás. Después te enteras de que, holy shit, es básicamente una niña soldado, ¿no? Pero bueno. Y después de eso vi lo del Mandaloriano. Y después vi esto. Y una vez le dije a mi hermano, cuando empezó la serie de Ahsoka, le dije, oye, o sea, está bien el personaje de Ahsoka, pero la impresión que me da, o sea, con el muy poco contexto de cómo la conocía, de cómo hasta ahorita, la impresión que me da, y digo, también considera, ¿no? Yo ya sabía que eran muchas temporadas de Clone Wars, no sabía cuántas, es que el personaje ya vio tanta shit que ya se le acabó la ilusión por la vida. Y básicamente así es, así como la encontramos, y le atinaste perfectamente, que eso creo que lo demostró bastante bien la serie. Está amarguetas, viste hasta como con colores oscuros, a Sabine la tontea, y como que parece que como que su esperanza de hacer algo bueno es traerte de vuelta a Ezra Bridger, ¿no? Más bien es no traer a Tron. Esa era mi impresión, de que su esperanza de hacer algo bueno, de hecho es por eso, por lo que está saliendo de Mandalorian, que le pregunta a la vieja bruja, no cómo se llama, ¿cómo sea que se llame? Morgan. ¿Dónde estaba Tron? Ese es el último diálogo que se tiene entre ellos, de dónde está Tron. Él sentía que su gran objetivo era, o sea, pues voy a hacer lo único bueno que puedo hacer por esta galaxia es evitar que la cosa Tron regrese, ¿no? Por eso digo que no lograron nada. Fíjate que mencionaste otro buen punto. Sí, la verdad es que la relación que tiene con Sabine, insisto, no llegas acá a la fiesta, acá tu cuate te presenta al resto de sus cuates y ves que dos no se llevan, que se echan ojos acá de muérete infeliz. Bueno, no muérete infeliz, pero como que no, estos dos nomás no traen pique de alguna manera. No hay hostilidad abierta, pero como que no se quieren. Así sentía a Ahsoka y Sabine de ¿a qué momentos me dicen qué pasó? No me dijeron. Ese es un gran tema, exactamente, medio te cuentan que fue su aprendiz un tiempo y después siempre ya no, y más bien era el miedo de Ahsoka de entrenarla para que, y no le iba a salir, pues le iba a salir una Anakin 2.0, ¿no? Dices, ok, vientos, me lo pudieron haber mostrado en flashbacks o algo. Ese es un excelente punto, porque sí, o sea, también no crees que hubo gran relación entre Ahsoka y Sabine en la serie animada, ¿eh? O sea, sí compartieron escenas alguna vez, pero como termina la serie de Rebels, es como termina el último capítulo de la primera temporada de Ahsoka, donde se corta el cabello Sabine y va a tocar un dibujo donde están sus amigos y llega Ahsoka a decirle, vente para acá, ¿no? Sí, también ese dibujito así está padre, pero se ve que llegué tarde a la fiesta. ¿Eh? ¿Por qué no me incluyeron en el dibujo? Y el dibujo lo hace ella. Eso es algo que honestamente sí creo que no exploraron nada de Sabine en esta serie, o muy poco. Sabine es una artista, es grafitera y todo, pero explora el color, las artes y todo. Y lo mencionan mucho en Rebels. Acá, más allá de que tiene colorcitos en su armadura de mandaloriana, pues fuera de eso no hacen más. Pero te digo, el último capítulo de Clone Wars termina justamente así, con... De hecho, yo pensaba que era tal cual. Esa escena que estábamos viendo era el epílogo que salía en Clone Wars. Digo, perdón, en Rebels, pero no. En la serie de Rebels terminan así y como que ella, Ahsoka, va a ser su maestra de Sabine. Ahí nos quedamos. Cuando llegamos a esta serie ya fue su maestra y algo no salió bien. Ya después nos enteramos qué. Pero como dices, fue mucho tell y poco show, ¿no? que fíjate que ahí es donde, o sea, me gustó el personaje de Sabine. Me hubiera gustado saber más de ella. Porque es uno de esos personajes que son muy disímbolos de Star Wars. O sea, ¿cuándo habíamos visto que alguien se vistiera con color en Star Wars? ¿Verdad que sí? Era una rareza, incluso entre su cultura mandaloriana, ¿eh? Exacto, todavía más con los mandalorianos. Más o menos con Bo-Katan. O sea, como que no quiero comparar, pero bueno, pues Bo-Katan se vestía con colorcitos acá del búho galáctico, lo que sea. Pues ok, más o menos daba un gatazo. Pero me acuerdo de los cultistas acá del papá de Baby Yoda, ¿cómo se llama? De Pedro Pascal. Ah, de Din Djarin. Ese mero. Siempre se me olvida el nombre. Y pues, o sea, esos eran 100% utilitarios. Tenían alguno que otro colorcito, pero pues era X. Y aquí veo a un personaje que tiene muchas cosas que me hubiera gustado que... Sí, o sea, por lo que veo lo exploraron más en otros lados y es una lástima para los que llegamos tarde. Porque vemos un personaje que usa maquillaje, se pinta las uñas, se tiñe el cabello, que le gusta dibujar, que vemos que su casa la tiene decorada con dibujos y pinturas que ella ha hecho, que le gustan los gatitos espaciales. Dices, shit, dude, ¿qué onda contigo? No lo exploran mucho, por no decir que casi nada. Exacto, porque es de, otra vez, es vamos a la acción y pues ya debiste haber sabido esto, ¿no? Sí, ese fue la cosita que sí se me hizo frustrante de la serie de, ay, o sea, son personajes que me estaban interesados, o sea, me quedé encariñado con ellos, pero pues me quedé encariñado a pesar de que no vi mucho, no sé si me de entender bien, sí. Porque también, y te digo, es una característica de muchas cosas de Disney actualmente, pues recae mucho en la nostalgia de las cosas que ya pasaron de oye, pues ya debiste ver tal cosa, pues no la vi, es tu bronca, no la mía. Algunos bits se me hicieron, o sea, muy pachones, muy bonitos, porque sí tenía yo un poquito más de referencia. Cuando vi a esta, era Syndulla, que por cierto me entero, lo que siempre pasa, ¿no? No sabía cómo se pronunciaba el apellido, porque yo solo la había visto en cómics, la había visto en Afra. Ajá, doctor Afra, parece, es cierto. Sí, la última vez que vi a Syndulla la habían, Afra la había capturado y la estaba entregando casi literalmente envuelta para regalo al imperio, que le pone un moñito acá en sus cositas esas de la cabeza, así como que, ay, Afra, con razón nadie te quiere, ¿no? Sí. Ay, doctor Afra, monstruo amoral, como la amo. Y verla así como que, ¡ay, holy shit! Y luego que es Mary Elizabeth Weinstein, es toda, ¡ah, holy shit! Me cae bien esta mujer. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Me gusta ver que sigue teniendo trabajo porque le tomé cariño cuando fue Ramona Flowers. Sí, actualmente esposa de Obi-Wan Kenobi, ¿eh? Es cierto, tienes toda la razón. Siempre se me olvida, su esposo es Ewan McGregor. Sí, exactamente. Y así como que, bueno, o sea, ese tipo de cositas ver a Syndulla, como que, ah, o sea, qué padre, ¿no? Segura, o sea, tengo entendido que ella también sale en Rebels, creo. Rebels, de hecho, ahí la conocemos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues para los que son todavía más fans y vieron, pues les sonó más, pero digo, a mí por lo menos se me hizo pachoncito porque bueno, ya la conocía de Afra, aunque fueron nada más unos poquitos números. Pero, por ejemplo, el que salga el astromec Chopper. ¿Qué hace Filoni? ¿Cómo se llama? Chopper. Uh-huh. O sea, se está bonito, me cayó bien, se me hizo gracioso. Pero yo digo, pues otro astromec, no pasa nada, ¿no? O cuando sale el hijo de Syndulla, que yo digo, ay, o sea, ¿por qué no está verde y tiene cositas de la cabeza? Ya después mi hermano me dijo, ah, es que su padre es humano. Lo cual me llamó mucho la atención, porque es el tipo de cosas que estoy seguro que cuando George Lucas estaba haciendo la trilogía original, pues él estaba más bien preocupado porque los actores, por el presupuesto, porque le alcanzara el tiempo, que no hubiera bronca entre los actores, que la postproducción saliera en tiempo y forma, que no hubiera retrasos en las grabaciones. ¿Qué le importaba? Una pregunta que estoy seguro, eso sí, carcomió a los fanáticos de Star Wars por generaciones. ¿Estos por qué eran entre sí? Respuesta, sí. Respuesta, sí. Sale el hijito de Syndulla, que no me acuerdo cómo se llama. Jason. Que luego también, o sea, mencionan mucho a su papá, que era bien importante, y todo de... Bien, ni me acuerdo cómo se llama el dude. Kanan Jarrus, también llamado Caleb. que sí, o sea, él es muy importante en Rebels porque fue parte del elenco durante todas las temporadas. Creo que murió en la última temporada salvando a Hera. Se quedó ciego. Darth Maul lo dejó ciego. Ah, shit. Y fue quien entrenó a Ezra Bridger y él fue quien entrenó también a Sabine. Pero fíjate, Sabine fue entrenada técnicamente esgrima Jedi, o sea, no la entrenó como de, a ver, use the force y todo ese rollo. Eso supongo que después se lo quiso enseñar a Ahsoka, pero le enseñó a usar el sable. ¿Por qué? Porque Sabine en algún momento se hace con el Darksaber, el que tenía Moff Gideon, que es, ya sabemos que es el Darksaber, si eres mandaloriano te hace líder de los mandalorianos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ella, pues no lo sabía usar. Y se pone a entrenar junto con Ezra Bridger y con Kanan Jarrus a cómo usar el sable. Pero más que nada para aprender a usarlo y quedarse como la líder de todos los mandalorianos, ¿no? Ok, ok. Fíjate, ese tipo de cositas que ni de broma las dicen en la serie, pero recae mucho en eso de, o sea, el papá del fulanito este, ¿no? Del híbrido, este error de la naturaleza, ¿no? Okay. Vientos, bien por él. Y luego, no, y es que ese cuate era bien importante. Vientos, ¿por qué? No sé, pero era bien importante. Okay. Hay un elemento, o sea, dejando de lado esos elementos que te digo, esa como que el tejido conectivo entre pues esta historia y las demás, hay cosas bastante buenas en la serie. Eso sí, hay una cosa que me molestó bastante. La edición de o sea, no la edición, ¿cómo se llama? La iluminación. ¿En serio? Era muy oscuro. Ok. Había unas escenas que eran, o sea, se me hacían muy importantes, muy pachones, estaban muy espectaculares y de repente, pues, métanle brillo, ¿no? O sea, cuando se enfrentan esta la Ojona y Sabine como tres veces, en dos de ellas no se ve mucho. Es verdad. Se hace de noche. Se hace de noche y recurren mucho a que la luz del sable les haga mucho reflejo y todo. Y sí, o sea, hay una escena, creo que están en un bosque, ¿no? Peleando ellas dos, esta Hattie y ella. Particularmente, sí, porque esa era como que la revancha, ¿no? Y yo quería acá ver espadazos y partir caras. Está muy padre la pelea, me hubiera gustado verla más. Literalmente verla, ¿no? Sí, o sea, ese es el único punto, digamos, propio 100% de la serie que no tiene, o sea, que no hay culpa chine, tienes que haber visto otra cosa, que sí se me hizo frustrante. De ahí fuera, digo, tiene cosas bastante buenas, los personajes se me hacen muy pachones, muy entrañables, hay algunos de los que no me acuerdo el nombre, la Ojona y el Barbón, no me acuerdo cómo se llaman. Yo me acuerdo re bien, es Baylan Skoll y Shin Hati. Ah, ok. Baylan, imagino que es el Barbón. Ajá. Ok, y Shin... Hati es la Ojona. Exactamente. Y fíjate que me acuerdo porque Skoll y Hati son dos lobitos. Son los de la mitología nórdica, claro. Ajá, ¿no? Sí, exactamente. De ahí lo sacó Filoni. Pero sigue la luna. Uh-huh. Y no soy tan versado en eso. Es que jugué este año God of War Ragnarok y ahí salen esos dos. Ajá. Sí, entonces, yo soy muy fan de la mitología, por eso se me queda, ¿no? Aparte te regalé un libro de eso, de Neil Gaiman. Efectivamente. Te iba a pegar. Entonces, por eso me acuerdo mucho, son Skoll y Hati. Que esos dos personajes son nuevos, nuevecitos para la serie. Y honestamente, desde que entraron en la escena, holy shit, se comen la escena. Más Baylan Skoll, honestamente. Hay que ser sinceros. En el momento, digo, falleció el señor, lástima, ¿no? Pero Ray Stevens. Sí, en el momento en el que él está en escena, los demás pasan en segundo plano. Tiene una presencia el señor, tenía una presencia de veras, que en paz descanse sea uno con la fuerza del señor Ray Stevenson. Tiene una presencia impresionante, de veras. Y no era un Sith, era un Jedi renegado, un Jedi enojado con la Orden Jedi, ¿no? Hubo un comentario en Twitter, creo. Me hizo ver algo bien interesante. Los sables de... Iba a decirles otra vez, Barbón y Ojona. Baylan y Shin. No son rojos, son naranjas. Exacto, están como que en esa rayita, ¿no? Están en esa rayita de... O sea, no somos pachones, pero no somos Sith. Ajá, exactamente. Esa entrada de Baylan cuando va a rescatar a la bruja Escaldufa, a Morgan, que tiene su escena de pasillo, que ya es un clásico, ¿no? Vader, no. Luke Skywalker y ahora este man. No, ¡ah! Sí, sí. Las escenas de pasillo, dando sablazos, deflecting acá los blasters y demás. ¡Oh, Dios! Ese es un staple de Star Wars que... yo sé que uno puede decir, oye, cae en el estereotipo. Sí, sí, sí, no importa, es un estereotipo que me gusta, úsenlo cuantas veces quieran. Y el score de esa escena con pianito que se siente tan apremiante, ¿no? Y aparte ves, y esta es otra cosa que también me encantó de la serie. Cada uno de los personajes que nos toca ver que se dan de golpes, bueno, no de golpes, sino de espadazos, cada uno tiene su propia forma de pelear. Desde esas escenas vemos cómo pelean Baylan y Shin. Muy distintos, a pesar de que es maestro y aprendiz, son muy distintos. Sí, Shin más acrobática, da más vueltitas, ¿no? Más vueltitas y todo, pues, por el tipo de físico que tiene. Y Baylan, que era una cosota acá, fuerte y grandota, haz de cuenta, era un Vader. Ah, ¿verdad que peleaba como Vader? A una mano. Exacto, y cuando metía, o sea, cuando usaba la fuerza para darle un force choke a alguien, como Vader, así tal cual, ¿no? Sí, sí, o sea, ese tipo de detallitos de la serie me encantaron, el que cada quien tuviera su forma de pelear. ¡Oh, Dios! Miren, es algo que sé que se desarrolló durante el asunto de las precuelas de Star Wars. Desafortunadamente ahí, y o sea, lo entiendo, el chiste es que se vieran tan espectaculares como lo que se hizo en episodio 1, en buena medida gracias a Ray Park. Uh-huh. Pero Ray Park lo pudo hacer porque era un fenómeno atlético, freak of nature. Después recurrimos mucho al CGI y siento que se perdió bastante. Afortunadamente ya estamos en una época en donde dejamos de lado tanto CGI a la hora de darnos mandarriazos. Y más bien ponen a los pobres actores a entrenamiento para las coreografías de pelea, lo cual sé que para ellos es mucha friega, por eso necesitan ganar buena lana, tener buen seguro médico y etcétera, igual para el crew que les ayuda a todo eso, pero lo agradezco muchísimo porque lo siento mucho más espectacular. No hay grandes saltos acá y acrobacias, pero esa fisicalidad de las peleas, de veras que me gusta, lo agradezco mucho, y aquí vi mucho de eso, se me encantó. Ahsoka pelea de manera muy diferente, ves que tiene un sable más corto, un shoto, ¿no? Sí, y pelea a dos sables. ¿A dos? Que no había, bueno, seguro que para las personas que habían visto más de Star Wars no se les hace nada raro. Yo no había visto, para los recién llegados fue, o sea, habíamos visto pelear a Ahsoka en el Mandaloriano una vez, pero una vez, y aquí la vamos a pelear más veces y vemos más de ese estilo que tiene, que hasta hace poses de samurái y demás. No sé, kudos, me encantó ver ese tipo de cosas. Digo, poniendo terminando así el recorrido de los estilos, me encanta que Sabine es remensa. Agarra, utiliza su sable de luz como si fuera un palo. Exacto, o sea, porque es lo que logró aprender también con este Kanan. Y de hecho, ves que combina su estilo de pelea con elementos mandalorianos. O sea, se defiende a veces con la propia armadura Beskar, le llega a lanzar cuerditas, fuego, etcétera, ¿no? Y a balazos, o sea, pues, buena, a fin y al cabo mandaloriana, ¿no? Exacto, y es algo que nota al margen, o sea, de dato cultural, Kanan, cuando lo estaba entrenando, le dijo, la estás regando, así no se pelea como un Jedi, porque pues... todos esos trucos son los que usaron los mandalorianos para pelear con los Jedi y sorpresa, perdieron ustedes. Yo le hubiera contestado, ok, ¿quién tiene el planeta lleno de mandalorianos y quién tiene menos Jedi? Ese es un gran punto, ¿no? A la fecha uno puede decir, oye, o sea, los mandalorianos sí, que los purgaron y demás, sí, sí, sí, pero ¿viste en las últimas temporadas de Mandalorian? Los, sobre todo los supercultistas, pues la estaban haciendo gacha, ya tenían hasta nuevas generaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántos Jedi había? Uno que otro por ahí, ¿no? O sea, podrán decir lo que quieran los Jedi, pero así como que me digas, no, se las ganamos a los mandalorianos, es como digas, hijo. Sí, o sea, Kanan se quedó con lo que aprendió, la neta, o sea, que aprendió en las leyendas, que le decían que pues... Mandalorianos y Jedi pelearon y ganaron los Jedi. Pues sí, mijo, pero ya en esta realidad ya no, ¿no? Ah, más es como en el buen heavy metal, más impacta el que sostiene el alarido que el que grita más fuerte. Es un muy buen punto. Hello Bruce Dickinson, ¿no? Hello Bruce Dickinson. Ese cuate ha sostenido el alarido por 4 décadas y contando. ¿Te acuerdas cuando nos, o sea, hacía el, así de, pues canten ustedes su tamijo, espérate, ¿no? Ay, o sea, se agradece la intención del señor Dickinson de incluir al amable público, pero no, pues denos chance. No le llegamos con este jefe, la neta. No podemos. ¿Y lo poco que viste del de estilo de pelea de Ezra Bridger, qué te pareció? Yo creí que iba a ser más Force Fu como Mace Windu. No, nada más fue un capítulo, desgraciadamente me hubiera gustado ver más eso. Más clásico, ¿no? Uh-huh, muy clásico, porque aprendió de Kanan Jarrus, que era un... Pues fue su maestro, pero era... Él se quedó salvaje, porque se quedó sin maestra muy chavito. O sea, fue un padawan que se quedó sin maestro muy rápido y pues lo que pudo le enseñó. Sí, digo, esos elementos que son, pues, yo espero, ¿no? Que hayan sido muy cuidados en la producción, de cada quien darle su estilo, sus propios sables, o sea, todos esos elementos visuales muy, muy atractivos, muy de Star Wars, se me hicieron muy, muy pachones, muy emocionantes, es algo que me gustó muchísimo. ¿Qué otra cosa de la serie me encantó? El Julián. Ah, el Julián es la onda, ¿no? El doctor Huyang. El doctor Huyang, de hecho. No, hombre, qué buen personaje, hombre. Y te doy el contexto. Julián, sí, bueno, Huyang, pero aquí ya, como decía Arturito, aquí es el Julián. Él apareció en la serie de Clone Wars y es un personaje viejísimo. Tiene 950 años, tiene 9000 años o no sé cuánto. O sea, él básicamente le ha ayudado a construir su sable a casi todos los Jedi. Oh, shit. Cosa que aquí medio te explican, pero no tanto. De hecho, sí, él... En un par de diálogos es lo que dice, de ay, cuando le estaba diciendo al Ezra Miller, de no, pues tú qué sabes, yo le enseñé a construir sables a todo mundo, tú qué sabes, escuincle mugroso, ¿no? Y literalmente sí, él enseñó a construir sables a todos, y él es prácticamente fue construido como, o sea, ese droid fue construido pues muy al principio, cuando los Jedi ni siquiera se llamaban Jedi. Oh, damn. O sea, es viejísimo. Por eso el diseño también se ve como bien retro, ¿no? Ah, fíjate que no lo había considerado, sí. Hasta se mueve retro. Y me encantan los ojitos. Son innecesarios, pero están bonitos los ojitos, ¿no? Muy expresivos, ¿eh? Sí. Y la actuación de David Tennant, oh my God. David Tennant, sí. Así que tiene todo lo bueno de la vida. Y es el primer personaje y único que hasta la fecha dentro del... O sea, en story, o sea, dentro de la historia, ha dicho a long time ago in a galaxy far, far away. No sabes cómo me dio como chill cuando dijo eso, ¿eh? Por ejemplo, ese bit que insisto, ahí sí depende 100% de que hayas visto al menos otra cosa de Star Wars. Sí. Pero ahí sí le habla a un público mucho más amplio. Damn, eso fue bien pachón y bonito y le hice y canté vítores y todo, ¿eh? Y fíjate que algo que también me gustó de la serie que yo... Y me dije, vaya que estaba yo muy menso. Que nunca le había cachado. Y que, pues, seguramente si yo hubiera leído los cómics de Legends me hubiera enterado, ¿no? Pero no lo hice y no tenía por qué hacerlo. Pero algo que nunca me había caído el 20 es que literalmente todo lo que hemos visto, Tatooine, Dathomir, Mandalore... Coruscant, todos esos planetas, toda esa banda, todos viven en una galaxia muy, muy lejana. Una galaxia. Yo no tenía... O sea, disculpen ustedes, pero no tenía yo la concepción de que cuando se andaban viajando de un lugar a otro, era una sola mugre galaxia. No cambiaban de galaxia. Y el hecho de que acá... Ahora sí que desbloqueen el mapa y ¡sorpresa! Hay otra galaxia, otra también. ¡Holy shit! Para mí me voló la cabeza eso, ¿eh? Ok. Lo que es la vida. Es precisamente el foco principal de la historia de Mass Effect Andromeda, cambiar de galaxia. Así que también para eso, para mí fue de, ah, ok, nos vamos a otra. Ay, que, mira, es una fantasía espacial, no pido gran cosa. No sé, digo, y eran, ¿cuántos por capítulos fueron? 8. ¿No? 8. No podía pedir más, pero, no sé. La parte quisquillosa de mí sí es de, o sea, ir a otra galaxia es, pues, tomo el camión. Ok, cool. Porque así lo has visto en Mass Effect y en otras producciones, ¿no? No, en Mass Effect cambiar de galaxia literalmente fue un viaje de 600 años, de dejar tu vida atrás. Oh my God. Y es más, o sea, tan tener a dejar tu vida atrás que te ibas en estasis, ¿no? Obviamente no ibas a estar despierto. No es como que hubiera generaciones ahí que se desarrollaran nada más para que llegaran otras a la galaxia. No, no, te la pasaste jetón. Y una vez que llegaste ya no había regreso. Y estás en una galaxia salvaje, canija. Y ok, el juego no fue de lo mejor, pero tiene sus momentos. Y aquí se ir en camión, ¿eh? No, básicamente en Acanti. Si te va mal, te vas en burro en Acanti. Que eso sí, los Porgil, yo los había conocido en Rebels también, que pues Rebels termina con tal cual los Porgil llevándose a Tron y a Ezra a quién sabe dónde, que ya supimos dónde, que es Peridia en esta nueva galaxia. Pero los Porgil, ¿a poco no? Luego dices, estos son los Acanti, ¿no? Esos son Acanti, a mí que ni me digan. Que los Acanti, ¿qué son? Son las ballenotas que en las que viajaban los Brood en los X-Men, ¿no? Sí, yo estaba esperando que estaban todas llenas de parásitos estos cuates, pero no fue así. Sí, no. Son más pachones estos, ¿no? Sí, definitivamente. Te digo, eso de viajar a otra galaxia para mí fue como que, oh, fuck, esto no lo voy a venir. Y ya estando en esa galaxia es cuando conocemos, bueno, ya habíamos conocido a Erzbeth, que era la, Morgan Erzbeth, que era la, pues sí, la villana, pero básicamente era la agente de viajes para que fueran a sacar a Tron de donde estaba, ¿no? Sí, que fíjate, es para llegar ahí a esa galaxia, ese fue el único punto donde sí dije, ah, o sea, sé que se tenía que hacer, lo exigía el guión, pero fue el único momento donde dije, santo Dios, alguien que agarre a Sabine de los hombros y la sacuda hasta que se le acomoden las ideas, ¿no? Sí, o sea, el hecho de que le entrega... Es tan enamorada del dick de este dude para... Literal arriesgar que vaya a regresar Tron, quien no conozco, pero tengo la idea de que es un canijo. Y ahí va la pobre mensa, ¿no? Ay, Dios. Que otra vez, es que... Y tienes toda la razón, y mucha gente esa fue la gran queja. Así, es que traidora, es que mensa, que no sé qué. Y tienes toda la razón del mundo porque solamente se vio esto en la serie. Si ves todo lo que hay detrás de... O sea, toda la relación que hubo entre deja tú de Sabine y Ezra, o sea, Sabine, Ezra, Hera, Kanan y otros personajes, Chopper, que sí lo conociste, y otro personaje que salió en The Mandalorian, pero aquí no, que se llama Zeb, que salió al final, es un... que parece como murciélagote, morado. Ah, ok, sí, creo que sí. Ese, su raza se llama Lasat, y ese era los últimos de su raza, él no sé qué. O sea, cuando, si tú viste toda esa dinámica y dices, pues claro que quiere recuperarlo, es su... bueno, él le dice que es como su hermana, y yo imagino esta Sabine de fuck, ¿no? Pero bueno. tienes razón, yo ya lo estaba emparejando. Buen punto, ¿no? Sabine de, motherfucker, arriesgué todo por venir por tu pito infeliz y dices que no, tú me lo das, cabrón. Sí, o sea... Ves que hay una grabación donde le dice, es que te veo como una hermana, ¿no? Y eso le rompió el corazón como a un montón de shippers de aquella serie, ¿eh? te digo ahí, es de esas cosas que, insisto, ¿no? Cuando se creó a Star Wars nada le importaban. Ya una vez que teníamos tiempo, estoy seguro que a los fans era la pregunta que los mataba, ¿no? Insisto, el que me vaya enterando que no sé cómo se llame la raza de los monos estos con las... tentáculos raros de la Twi'lek. Cabeza. Twi'lek. Si puedan porcar manos. ¿Cómo? Twi'lek, qué mal nombre. Bueno, está bien. Suena twink, pero bueno. Nunca me... O sea, yo no me lo había preguntado, pero estoy seguro que había un enorme sector de los fans que se lo preguntaban. Fervientemente. Pues sí, como también honestamente, estaba muy creepy el hecho de que ¿Te acuerdas de Return of the Jedi, no? Que está Jabba the Hutt, de esa cosa, y cómo tenía de fetiche a Leia. Dices, ok, solo es el fetiche visual, o qué va a pasar aquí, ¿no? Por lo que vamos entendiendo, no era así, y holy shit. Sí, exacto. Iuk, ¿no? Iuk, exactamente, Iuk. Sí, o sea, vimos la parte donde, pues, sí, claro, insisto, ese gran beat, que es una parte súper importante, que aparentemente Sabine ve cómo Ahsoka se muere, que, por cierto, el que Sabine haya pensado que Ahsoka que se haya muerto, es otro de esos puntos que sí me, se me hicieron, como que, coshi, ahora te explico por qué, pero bueno, es aparentemente la ve morir, y entonces, pues, tiene en sus manos la. O sea, hasta ella le dijo de. No podemos dejar que regrese la cosa Tron y demás. Y literalmente tienes el destino de la galaxia en tus manos y. ¡No! Quiero el dick de este dude. ¡Fuck, dude! Entiendo tu punto. Te entiendo, sí, perfectamente. Claro, si tienes todo el contexto, imagino que hace todo el sentido del mundo, pero muchos no lo teníamos. Totalmente. O sea, y ni te digo nada, porque así es como siento. Yo también me quedé. ¡Qué mensa eres, Sabine! Pero dije, bueno, o sea, sí medio te entiendo, pero. Qué mensa eres de todas maneras, ¿no? Y el guión lo demandaba. El guión era de, pues, tenemos que llegar, ¿no? Sí, o sea, yo sabía que iba a ir por ahí. No significa que lo hiciera menos frustrante. Exacto. Pero antes de irnos a otra galaxia, está todo un capítulo donde tenemos el regreso de Hayden Christensen con un efecto mucho más logrado que en otras ocasiones, ¿eh? Sí, aunque, ay, no sé, el señor no está tan macabado, bien lo hubieran podido dejar así como estaba. No, todo le hicieron, en algunas escenas sí se notaba mucho más el retoque, en otras no tanto. Pero cuando era el flashback hacia sus años en Clone Wars, pues sí tenía que darle más retoquito, ¿no? Bueno, eso sí. Y la chica, la niña que no sé, no recuerdo del nombre, pero ella fue la Baby Gamora en Infinity War. Es la misma que hace de Ahsoka de chiquita. Que honestamente para mí sí fue todo un trauma ver que esa era Ahsoka cuando pasó todo eso. Era una niña soldado. ¡Mugres Jedi! Sí. Ese es un capítulo que honestamente siento que tuvieras o no el contexto de quién era Ahsoka y de lo que había pasado. Eso es más una genialidad porque con los pelos de la burra en la mano te dice, esta escuincla la pusieron a pelear una guerra. Y sí. El desgraciado de Anakin lo dice con todas sus letras. Te estoy preparando para pelear en esta guerra. A una niña. ¿Qué? Hay cierta parte de mí que dice, mira, los Jedi se lo estaban buscando, ¿eh? Sí, qué duro, qué triste. O sea, por ahí Anakin parafrasea lo que alguna vez dijo Mace Windu, ¿no? En la primera película, es de We are keepers of the peace, not soldiers. Somos guardianes de la paz, no soldados. Y es lo que le dice, ya no, me tocó, a Anakin sí le tocó buena parte de su vida crecer así, como un supuesto guardián de la paz, no como un soldado. A Ahsoka no. Desde que entró lo de Padawan fue de, aquí está la guerra, date, ¿no? Es un asunto que se me hizo bien canijo, que Yo espero que haya tenido mucho impacto dentro de los espectadores, porque a mí sí me... Pues sí ardió, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ahí vimos... Y viene toda esa secuencia. Adelante. Que ahí vimos en esas secuencias, igual, no. O sea, esos detallitos para los que vimos Clone Wars, apareció un clon que se llama Rex, que es es el gran... Apareció también después en Rebels, pero ya de grande. Acá, por cierto, interpretado también por Temuera Morrison, o sea, pues el clon oficial. Rex es súper importante para Ahsoka, es su gran amigo. O sea, fue su gran amigo en el campo y todo. Él resistió a duras penas lo de la Orden 66. Todo lo de la Orden 66 y los clones también es una cosa tan triste que estoy viendo ahorita en esta otra serie que se llama The Bad Batch. Holy shit, man. O sea, durísimo de ver. Pero lo vimos ahí, fue muy bonito también. Y tú nunca viste esas partes de Clone Wars, pero por ahí viste que se enfrenta a unos mandalorianos con cuernitos, ¿no? Sí. Esos mandalorianos con cuernitos son mandalorianos leales a Darth Maul en un arco que se llamó The Siege of Mandalore, el sitio de Mandalore, que es justamente ese que te comento donde termina la serie de Clone Wars. Y honestamente fue, dije, holy shit, o sea, para mí se fue como, qué fantástica referencia, está increíble. ¿Tú que no habías visto eso, qué te parecieron esas secuencias? Dije, ah, mira, más mandalorianos. Ok. Cool. Hasta ahí. Te digo, no podían esperar que alguien que no tuviera ese contexto le resonara de igual manera. No se puede. Lo que sí más, te más resonó. Allá de, mira, más mandalorianos, como los que vienen de Mandalorian, más uh-huh. allá de ahí no pasó, ¿eh? Lo que sí te resonó es las charlas que tenían Anakin y Ahsoka ahí, ¿no? O sea, lo que estaban platicando entre ellos, ¿no? Sí, porque es un poco más, de hecho, no es un poco, es un mucho más universal, toda esa sensación de, tú como adulto le estás, pues, diciendo a básicamente un niño de, tu vida va a apestar y te tengo que entrenar para eso, deal with it. Qué duro, qué difícil, ¿eh? Y fíjate que eso se me hizo un muy buen paralelo después con la relación que tiene. Ya me acordé. Baylan Skoll y Shin. Iba a decir otra vez Barbón y Johanna. Baylan Skoll y Shin Hati. Exacto, es un símil. Porque aparentemente, o sea, lo que después nos enteramos en otros diálogos, ya cuando estamos acá en la otra galaxia muy, muy lejana, que en realidad estaba a la vuelta de la esquina, es que Baylan Skoll estaba. O sea, sí estaba preparando a Shin para hacer otra cosa, no una Jedi, no un Sith. Algo más. Siempre dijo, tú eres, vas a ser algo más, ¿no? Y tenía esa misma sensación de, te tengo que preparar, o sea, no, nunca supimos por qué, espero en algún día nos enteremos, de te tengo que preparar para esta cosa, esta gran otra cosa. Y digo, quién sabe exactamente qué era. Así que ver el cómo lo manejó Anakin y cómo lo manejó Vader, que está también algo, y una vez más, es un beat de la serie, que pues requiere que por lo menos sepas quién generados eran aquí en Skywalker, que menciona que Baylan Skoll era pues Padawan durante la época de Anakin, que y sí lo conoció. Lo conoció, supo quién era el general Skywalker y está enojado con la Orden Jedi. Sí, honestamente, y digo, sí, claro, lo entiendo 100%. Me gustó que por él aprendí el término que los Boken Jedi, que yo les digo Jedi salvajes, ¿no? Sí, son Jedi que, o sea, como Luke. Pues sí, que no aprendieron en la Orden Jedi, sino como que tomaron un cursito de capacitación, ¿no? Tomaron un curso en línea, pagaron por el examen, o sea, no para pasarlo, sino que pagan para que te hagan el examen. Resulta que sí lo pasaron, pues ya eres Jedi, ¿eh? Sí, lo mismo con Kane. Bueno, Kanan no, él sí fue parte de la Orden de alguna manera, pero Ezra Bridger es eso. Sabine es eso, Ahsoka no, Ahsoka sí era de la Orden Jedi, sí es cierto. Luke es también Jedi silvestre, ¿no? Salvaje. Sí. Silvestre y Pachón. Por eso ganó. Porque era silvestre y Pachón, ¿no? Insisto, o sea, si hubiera sido un Jedi hecho y derecho, pierde como solo los Jedi saben hacerlo. Como los demás. Como todos los demás Jedi, ¿no? Bueno, y es por eso que esos personajes de Shin Hati, aquí ya hasta los tengo aquí en el IMDb, de Shin Hati y Baylan Skoll, se me hacían muy fascinantes porque, o sea, sí fueron ahí con la vieja bruja allá por Tron, sí fueron a otra galaxia, pero se ve que sus motivaciones no iban por ahí. Sí, ellos tenían su agenda, ¿no? Y es algo que se me. Mira, y como son personajes nuevos, es algo que se me hizo súper padre esa rivalidad que tuvieron. Entre sus contrapartes de Ahsoka y Sabine. Muy interesante. Y verlos pelear también. O sea, Ahsoka contra Hati y Baylan contra Perdón, Ahsoka contra Baylan y Sabine contra Hati. Peleas muy diferentes en cada sentido, ¿eh? Sí. Sabine y Ahsoka nunca ganaron una sola. No. Oye, el estilo de pelea de Baylan contra Ahsoka. O sea, era de poder uno, ¿no? ¡Holy shit! Hacía mucho, mucho tiempo que no había visto una pelea tan emocionante. ¿Sabes qué? Desde el Brujero, la primera temporada, no había visto una pelea tan imaginativa, así agarrándose a espadazos ficticios, tan emocionante. ¿Verdad? Fue genial. Aparte de ver cómo pelea sea, ahí sí, o sea, cuando ves las primeras escenas ahí con Baylan y con Shin dándole de espadazos a unos babosos ahí de la República, pues no era tanto pelea, más bien era masacre. Aquí sí ves, pues, alguien que pone resistencia, que era Ahsoka. Simplemente Baylan es demasiado fuerte. Exageradamente fuerte, o sea, hay un momento en el que le da un overpower a Ahsoka, o sea, le empuja más la espada. Ahsoka ya no puede, o sea, en fortaleza física no es rival. Parecía, o sea, no sé quién ha sido el doble de riesgo, si fue el señor Ray Stevenson, pero le imprimía tanta fuerza a sus golpes. Yo lo que estuve pensando cuando estaba viendo esa pelea era de, hubiera sido como tratar de parar un camión con un palo, o sea, está canijo. Sí. Con sus respectivas habilidades, pero fue un poco ver pelear a The Mountain y al y a su hermano, a Sandor. Más o menos. Lo hubiera comparado un poco más, digo, porque incluso la referencia es un poco más cercana. El primer enfrentamiento entre Vader y Luke. Por ejemplo, si Vader, o sea, Luke no tenía nada que hacer ahí, ¿no? pues le echó ganas. Y perdió una mano, pero bueno. Y perdió una mano. Y fíjate que muy diferente del primer enfrentamiento que tuvieron Shin y Sabine. Que miren, me gustó mucho el setting, o sea, el setting acá de la torre esa donde estaba ahí arrimada, que le dieron a esta Sabine como que, pues, ay, quédate para que no muelas. Con sus gatos. Era la vieja loca de los gatos. Sí. Se me hizo muy padre. O sea, ese asunto de, pues, la primera vez que en la serie ves a dos infelices sacar sus espadas de luz y darse de trancazos. Y ves que en realidad Shin casi casi estaba jugando ya un momento con Sabine. Y bueno, pues ya pícala, ¿no? Porque como que no te está dando batalla. Fue muy distinto, la sensación incluso fue muy distinta a lo que veíamos con Baylan y Ahsoka. Por cierto, tiene la curiosidad de esa escena de que es la primera vez en live action que se ven a dos mujeres peleando con sables de luz. ¿Cómo crees? Sí, es cierto, nunca se había visto. No, nunca. ¿Habías visto? Es el repaso mental de las películas, pero honestamente es lo único que había visto. Y la serie del Mandaloriano y Boba Fett. ¿Y la otra cómo fue? Obi-Wan. Sí. Ah, bueno, y Andor, pero acá Andor no la cuento porque esa cosa es una obra maestra que a duras penas me supo Star Wars. Pero bueno, haciendo el cuento de lo que he visto de Star Wars, que era eso, tienes toda la razón, ¿eh? Nunca había visto dos personajes femeninos agarrarse a espadazos de luz. Sí, en live action nunca había pasado. En Clone Wars sí había pasado, pero en live action nunca. Holy shit. Se hizo, la pelea se me hizo muy padre, muy espectacular. Veías los estilos muy diferentes. Veías a alguien que sí sabía pelear con espada de luz y a otra que pues estaba dándole de brazos, ¿no? Y que, por cierto, cuando también detalle que obviamente no tenías el contexto, cuando intenta pelear con sable de luz, hace unas poses que son las que Kanan le quiso enseñar y no le salían. Y acá dijo, pues a ver, lo voy a volver a intentar. Pues no te salió. Y menos contra alguien que sí sabe pelear. Exacto. ¿Que te diste cuenta que Shin tiene una trencita? Sí, como Padawan, ¿no? Porque es como su Padawan, pero Padawan de lo que sea que sean ellos, que no son ni Sith ni Jedi, ¿no? Sí, por eso te digo que se me hizo muy curioso. Ya hasta cuando me hicieron notar que su sable no es rojo, es naranja, dije, ok. Que también, digo, no me hacía ruido decir que fuera Padawan porque pues, yo no sé mucho. Yo pensé que Padawan era como que término genérico si eras aprendiz de Jedi o Sith o lo que fuera, ¿no? Sí, no sé cómo se le llame al aprendiz de Sith. Es de, oye, tú, no sé, algo así. ¿Treacherous Bastard? Puede ser. Y mira, nos vamos ahora sí, entonces... De, oye... ¿Mm-hmm? Dime. No, dime, adelante. Se me fue, iba a decir una tontería, una broma y se me fue. Ah, perdón. No pasa nada. Te iba a decir que nos vamos ahora a lo de la otra galaxia donde conocemos más personajes que son los villanos más canijos de esta historia. Que antes de conocer a Tron conocemos a las brujas de Dathomir, que se llaman, chécate, bueno, o sea, cambian la ortografía, pero es Cloto, Láquesis y Atropo, que son las Moiras, Las kindly ones, las las benévolas. El Hécate. Ajá, las parcas, o sea. Y muy in your face, pero ahí está, ¿no? No pasa nada, está bonito. Mira, si le pusieron Skull y Hattie a dos personajes, ¿cuál era la bronca? Ahora, me gustaría, a ver, antes de que yo te dé un poco más de unos datos, ¿qué te parecieron a ti esos personajes de las brujas de Datomir? O sea, está bien. Uh-huh. Pero literalmente fue de cómo encontraron el mapa y todo eso, hechiceras. Oh, buen punto, o sea, cualquier cosa, hechiceras, ¿no? Sí, de oye, ¿cómo encontraron el mapa esto? ¿Cómo sabían todo este asunto y de cómo llegó a esta galaxia? Hechiceras. ¿De dónde había sacado tanto apoyo, troll y no sé qué? Hechiceras. ¿De qué va a tratar, supongo, que la siguiente temporada o otra serie, no sé qué? Pues va a haber hechiceras. Ok, está bien. No pasa nada, pero sí es el plot device. Y es un buen punto, sirven precisamente para eso. Pero ahora, quiero contarte por qué para muchos fue así como que, ah, no manches, esto ya va muy en serio. Las brujas de Datomir, o las Datomiri, vivían en un planeta llamado Datomir, que es a donde llegan al final en Tron y la banda. Es un planeta de que, ¿sabes qué raza están ahí? Los de Darth Maul, los de su raza. Ah, ok. Y técnicamente las Datomiri son la hembra de esa especie. Ok, curioso. Y eran brujas. O sea, en la serie de Clone Wars eran literalmente brujas. Usaban la fuerza, pero como hechiceras. Y algo que mencionan de repente, por ahí lo mencionan, que a Morgan le dan una espada, que es la espada de Talsin. Talsin era como la bruja madre de todas estas, que era la madre. O sea, sí, Mother Talsin se llamaba. Literalmente era la mamá de Darth Maul. Literalmente era su madre. Y se la quedó Ahsoka. Y se la quedó a Ahsoka, a ver, que se la quedó al final, pero sí. Aquí lo que nos enteramos es que estas Datomiri, pues realmente, el planeta, quién sabe cómo se llamaba. Llegaron a invadirlo y ellas venían desde este otro planeta que era Peridia, de la otra galaxia. Entonces, eso estuvo un desarrollo bastante interesante. Pero pues, otra vez, tú que no lo viste, pues fue así como que, ah, brujas cósmicas, chido, ¿no? Ayuda a la trama, ¿no? Sí, exactamente, o sea, también, no me hace ruido porque los Jedi básicamente son brujos espaciales. Ah, pues estas son brujas cósmicas. Uh-huh. Y llegamos a Tron, que honestamente su entrada se me hizo fucking hell. Sí me gustó mucho cómo lo presentan. Y mira, la entrada de Tron es fantástica. Y se hizo, mira, yo estoy seguro de que se hizo con esta intención. ¿Ves cómo entra Tron? Lo ves siendo amenazador, o sea, siempre calmado, pero muy amenazador, con unos elementos visuales muy interesantes, que era ver a sus tropas, que pues estaban todos remendaditos, ¿no? O sea, eso está también muy padre. ¿Cuánto tiempo tenían ahí? ¿Tenían que improvisar? Hasta los vehículos que utilizaban eran como que, pues, utilizaron varias cosas para hacer sus otros vehículos cuando hacen su asalto ahí, donde estaban los New Ewoks y estos dudes, o sea, muy padre esos diseños, su capitán que se va acá súper padre, es el nuevo Boba Fett, no me acuerdo cómo se llama. Genial, de verdad, súper genial. Pasa un rato y vemos la entrada de Ezra Miller, que lo vemos pues como un dude. La intención, estoy seguro, era utilizar la misma dinámica, mejor dicho, de cuando conocimos a otros dos personajes muy importantes de Star Wars, Darth Vader y Luke. Ok. O sea, dar ese contraste, ¿no? Es básicamente el mismo ritmo. Sí, es el mismo ritmo. ¿Qué es lo primero que conocemos en episodio 4, New Hope, antes conocido como Star Wars? A Vader. Lo primero que vemos es una navecita siendo perseguida por una navezota, y cuando la invaden, vemos que los canijos, vemos a un mono acá, o sea, ya una vez que acaba acá los golpes. Vemos a un mono gigante, bueno, muy, muy alto, vestido de negro, siendo canijo. Pues hasta los cues visuales y de audio, de música, la voz de James Earl Jones amenazando a la princesa Leia. Y es de, holy shit, este es el canijo. O sea, desde ahí nos daban la idea de lo amenazador que era Vader. Lo mismo pasa con Tron. Todos esos cues visuales, cues de música, o sea, la deferencia con la que lo tratan las brujas estas, es un paralelo muy, muy, no idéntico, no exacto, pero muy parecido a Bale. Y después pasa tiempo, pasa un par de escenas en New Hope, y conocemos a Luke. Lo primero que vemos de Luke es saliendo de una... Vemos a este granjero chamaco escuincle mugroso saliendo de una de su choza, pues siendo pachón. Y es exactamente la misma forma en la que vemos a Ezra Miller, ¿no? Lo vemos saliendo de su chocita móvil, su casa móvil, siendo pachón. No funciona igual, porque mientras que lo de A New Hope eran personajes 100% nuevos, que esa presentación que tenían, pues se hace precisamente con la idea de que fuera muy pues explícita, entendible para cualquiera, porque, insisto, eran personajes nuevos, en ese momento eran nuevos para todo mundo, nadie los conocía. Cierto. Esa intención de presentar de la misma manera a Thrawn y a Ezra Miller no funciona igual, porque ya tienen mucha historia de la cual nosotros no sabemos. Tron me funcionó porque lo ubico, no por lo que salió en otras series, sino porque en algún momento de mi vida leí unos cómics de... En ese momento era Dark Horse, Heredero del Imperio, donde sale el dude, y pues me gustó verlo en acción viva. Pero cuando sale, pues el Ezra Miller es de... ¿Este es el dude del pito mágico? Es Space Moses, ¿no? Sí, o sea... Digo, sé que la intención debe haber sido esa de, mira, es como Vader y Luke, no funciona igual. Sí, y creo que fíjate que ahora no lo había racionalizado así, quizás esa fue la intención de Filoni para introducir a los personajes aquí, ¿no? Para el público en general, como dices tú, no salió tan bien. Para los que vieron Rebels, fue como que, wow, aquí está Ezra Miller ya de grande. Y Tron, mira, lo volvemos a encontrar. Tiene otro significado, pero ese paralelismo que quiso manejar aquí Filoni y compañía, pues no jala igual. Tienes toda la razón del mundo, Te digo, para los que somos así nuevos, no nos funciona. Y ¿sabes qué? Sobre todo porque en los capítulos anteriores se la pasaron diciendo lo malo malote que es Tron y lo bueno buenote que es el Ezra Miller. Y cuando los ves, pues Tron más o menos te da la idea de que sí es malo malote y el Ezra Miller pues es un fucking letdown. Y Sabine feliz de haber topárselo, ¿no? Chile, ¿no? Ay, vieja. Que fíjate que ves que le habían capturado y de repente, lo que es esa parte del guión, si se me hace bien Shalakafluki, que es de, sí, pues sí, voy a cumplir mi parte del trato, vete, mira, te dejo a este lobo caballo, llévatelo y pues voy a buscarlo, date vuelo, ¿no? O sea... Sí, ahí ten tus armas. Sí, o sea, ten todo. Ahí date, como que ni me va a preocupar por ti. Si de neta, Tron, te cae, así era el plan. Como que no, esa parte sí se me hizo un guionazo hecho y derecho, Yo, mira, más todavía, yo creo que para los que... insisto, los que no sabíamos nada de ahí... más o menos conocía a Tron, pero poquito. Pues es todavía... Si te dio el whiplash porque pues no, que Tron era muy canijo y no sé qué, y se conocían Sabine y Tron. Sí, se conocían, claro. Sabine lo dice. Sí. Entonces, si ya, o sea, si, ¿cómo decirlo? Si ya sabes cómo bebe esta mona, pues ¿para qué la invitas a la fiesta? Sí. Ponle un balazo y se acabó, ¿no? En todo caso, digo, no soy el guionista y no se vale a lo mejor el decir, pues yo creo que hubiera hecho esto, pero si me das la oportunidad de decirte, yo creo que lo hubiera resuelto diferente, es, yo no hubiera dejado ir a Sabine, y si hubiera querido meter, o sea, hacer la introducción de Ezra, de alguna manera es tratar de que Ezra vaya y trate de rescatar a Sabine, de alguna manera, para que uno sea un poco más espectacular que conozcas al dude, y sea más lógico de que no la iban a soltar, ¿no? Pero mira, una vez más, ¿no? De repente hay que escoger entre lógico y divertido. Bueno, era más divertido esto. Y, supongo que a nivel guión, si quieres, la justificación es lo que dice Tron después, ¿no? Ya la dejé ir, síganla porque me va a llevar a Ezra Miller, que está bien escondido, no lo puedo encontrar. En este mendigo planeta que es puro llano. Sí. Y donde por alguna razón sí tenían después la tecnología para ubicar a medio mundo, pero bueno, no lo podía encontrar. Y cuando ya lo encuentren, pues te turnas a los dos. Ok, eso lo entiendo. Pero bueno, pues sí se siente así como que, bueno, el guión lo exigía, ¿no? Que yo me pondría a mí la pregunta es de, ok, ¿para qué fregados lo quieres? O sea, si eres Tron, ¿para qué lo quieres? Ya llegó tu Uber, ya carga el cargamento y vámonos, ¿no? Pues sí. Aunque sí debo decir que esa parte de Tron se me hizo muy lógica. Mucho de lo que hizo era para ganar tiempo, para él largarse. Sí, y lo logró. O sea, sí se logró largar con toda la banda y fue ganando tiempo, sacrificando gente en el proceso, ¿no? A Erzbeth, por ejemplo. Sí, que eso es algo que, fíjate, eso me gustó mucho de cómo lo fueron manejando en la serie. Porque lo que vemos de Tron es que imprime una lealtad hacia sus esbirros y chalanes, ¿sí? a nivel fanatismo. Y dices, bueno, es un misterio que me gustó que nos dejara con ese misterio de ¿por qué es tan...? O sea, ¿qué es lo que hace por lo que se gana la lealtad, ciega lealtad, de sus allegados? O sea, este va a ser un problemón. Ese misterio que tiene Tron, que es, insisto, o sea... ¡Ay, perdón! Creo que solo funciona... ¡Ay, para que veas al revés! Solo funciona para quienes no lo habíamos conocido en lo que sea que haya salido ahorita. A mí me gustó mucho cómo nos dejaron con esa duda, ¿eh? Es un muy buen punto. Y algo también que vale mucho ahí es, como dices tú, esa lealtad que impone. Honestamente, es como un Hitler. O sea, era el tipo menos impresionante, pero cómo lo seguía la banda, ¿no? Sí, que les decían lo que querían escuchar y no sé, estaba... Es un, no sé, digo, a nivel de alguien que ni idea de esos dudes, pues me es muy interesante de ver, pues, ver la forma en la que es peligroso Tron. Nunca lo vemos soltar un solo balazo, nunca en la vida, simplemente es listo. Exacto. Por cierto, nota así al margen, es el actor que interpretó a Tron, que es Lars Mikkelsen, es quien hizo la voz de Tron en Rebels. O sea, le dieron la oportunidad de ser el personaje también en live action. Eso me gustó mucho, ¿eh? Eso está muy bonito. Sí, sí, mis respetos. O sea, bien grande ahí Filoni por darle esa oportunidad. Y creo que esa voz específicamente de Tron, suave, como que convencedora y todo eso, es parte de su personalidad 100%, ¿no? Sí, muy calmada. Muy diferente de cómo yo la imaginaba, porque yo lo único que había conocido de Tron era ese personaje, que debe ser muy distinto que conocí en Heredero del Imperio, ¿no? Esos cómics antiguos de Dark Horse. Y fíjate que, mira, avanzando un poquito, después de ese lackluster introduction de Ezra Miller, eso sí, ya una vez que se empiezan a llevar Sabine y Ezra de ese banter que tienen cuando van, no sé exactamente cuál era la bronca, o sea, cuál era el plan de Sabine, ya te encontré. Ya no hay otra mujer en el planeta, me tienes que hacer caso. A menos que te gusten estos, los caracolitos. A menos que te gusten los nuevos Ewoks, los New Ewoks. O sea, no sé, era como el plan de Lizard, ¿no? En fin, ese banter, ese vaivén que tienen, es buenísimo. O sea, es algo que también se extrañaba de Star Wars, ¿eh? Sí, y la verdad es que kudos para los actores que nunca habían compartido escena, pero canalizaron muy bien, desde mi punto de vista, a sus contrapartes animadas que tenían ese banter, que tenían esa camaradería, que tenían esa forma de actuar. Lo hicieron bastante, bastante bien. Como si, de veras, cuando ves los ojos de Sabine y de Ezra y que se encuentran y se abrazan y todo, de verdad sientes, o sea, qué buen trabajo de actuación, que de verdad sientes esa... de esas dos personas que estuvieron separadas por años y se encontraron nuevamente, ¿eh? Sí, y mira, hay una escena que me encantó porque de veras tienes toda la razón. Son personas, o sea, qué buenos actores son. Son personas que nunca se habían visto en la jeja vida, tenían que actuar como amigos y tienen hasta ese banter acá medio gandalla, ¿no? Cuando cuando Ezra le dice a Sabine, entonces, ¿eres la aprendiz de Ahsoka? Ah, pues sí. Como que, ¿por qué, no? Y Sabine se ofende de, gracias, infeliz, ¿no? O sea, es la forma en la que actúa la actriz, no me acuerdo cómo se llama, que actúa así ofendida, pero que sabe que no es en mala onda. Esos momentos de veras son fantásticos. O sea, es algo que, insisto, de repente en las películas de Star Wars, en la primera trilogía, curiosamente, vemos bastante, ¿eh? Sí. Y en las otras no. Muy poquito, de repente una que otra cosa entre Anakin y Obi-Wan, una que otra cosilla que se llegaban a decir, pero no, no hay como Luke y Han o Han y Leia, por ejemplo, ¿no? O Tripio y Han. Básicamente Han. O Lando y Han. Honestamente, Harrison Ford cargaba mucho con eso, ¿eh? Oh, bastante, bastante, o sea... Pues sí. Sí, porque es más, hasta en la trilogía más nueva, ¿no? Había muy poquito de Rey y Finn, así que se llevaran, o sea, que con esa relación casi compartieron escenas durante la primera película y se acabó. De Finn y Poe también muy poquito. No había. Se extrañaba esa sensación de que estos dudes son, antes de ser camaradas en las armas, eran amigos. Exacto. Tristemente nomás amigos para Sabine, pero bueno, ¿no? Sí, para Sabine dice, yo creo que ese era su plan de, por supuesto que tengo que ir a la otra galaxia, por supuesto tengo que ir a yo, voy a ser la única mujer, ya no digas en el planeta, en la desgraciada galaxia, el dick de este dude es mío, y ni así, ¿no? Así, ah, maldita sea. Sí, se le va, ¿no? Así de, ah... Exacto, se le fue aparte de todo, pero bueno. Antes de llegar a la última parte de la serie, quisiera comentar algo también, que lo hemos estado viendo a lo largo de las series del Filoniverso, que nos están demostrando por qué se les metió la primera orden a la República, porque son imbéciles. Ah, sí, exacto. Incurrieron en el mismo error que nosotros con los nazis. Ajá, los dejaron vivir. Sí, lo que había que hacer después de los juicios de Nuremberg era encontrar al resto de esos y también colgar a los infelices. Porque ves que aquí, o sea, hay un capítulo donde están en un astillero, o sea, donde están construyendo la nave en la que se va a ir Morgan. De repente salen unos así, Heil Hitler, que diga, por el imperio, ¿no? Y es de. Y los estos senadores bien pasguatos. Ah, sí, tenemos un montón de imperiales en todas partes. ¿Por qué? Esta sinjera yo creo que fue así de... ¿Por qué? Sí, y eso es así de... That's worse. You get that's worse, right? Y el otro pasguato ese... No sé... Shin o Hon o no sé cómo se llamaba... Que se le pone así al tiro a Hera así de... No, pues ya estamos acá gobernando. ¿Usted, señor, alguna vez estuvo al frente del combate? No. Ah, entonces cierre el hocico, ¿no? A ver, igualado, estás hablándole a una general que sí peleó en la rebelión. A mí se me hace que el dude está más comprado por el imperio o es imperialista. Pues, en una es así, ¿eh? No sé, puede que sí, puede que no. Y fíjate que ya están tan metidos en la polaca que gente como Mod Mothma y tangencialmente Leia, que no la vemos evidentemente, como que ya poco pueden hacer para que así de, oigan... Ganamos la rebelión, pero pues aquí hay que evitar que haya bronca en la galaxia, ¿no? Sí. Son bits muy buenos también esos de la serie. Me encantaron también ver que la República... No es que fueran canijos, es que eran medio mensos. Sí, exacto. Por eso ya cuando... Le di un rewatch hace poquito, hace una semana, le di un rewatch al episodio 7... Que toda esa trilogía no es mi favorita, pero dije, a ver, vamos a ver cómo pega. Pues sí, o sea, dices, claro, por supuesto que se les levantó la primera orden, pues sí están bien pasguatos. Que mira, otra vez, un momento muy pachón, pero que recurre 100% a la nostalgia. Ver a Tripio. Qué bonito. Sí, la neta, qué bonito. Ver a Tripio, la mención de Leia y todo es de... Oh, fuck, yeah. Pero una vez más recae en la 100% en la nostalgia. Que, by the way, déjame decirte que Tripio, o sea, el crédito dice Anthony Daniels, Él, y dije, ah, ok, puso la voz. No, el señor Anthony Allen se metió otra vez al traje. Eso es compromiso, ¿eh? Eso es compromiso. Y le quedó, o sea, bueno, le quedó ser todavía un androide flaquillo y moverse así. Dije, mira qué buen efecto, qué buen actor está. Pues claro, es el mismo. Tienes toda la razón. Es que sí, sí sientes que se mueve como Tripio. Ajá. Ay, no, de veras, con razón. Mira, con razón. Bueno, rápidamente, otro punto que quería mencionar, y digo que es algo que ahí sí me molestó. No me molestó, pero sí dije, Sabine, ¿de veras quieres el Dixie tú tanto? Cuando le pregunta a Ezra de, oye, ¿y dónde está Ahsoka? ¿No? Ya que estamos acá hablando de los cuates, de, es que es complicado, ¿no? Y así lo deja. Ella bien feliz, porque dice, es cuestión de tiempo hasta que esté tres dedos adentro de este canijo, ¿no? Cuando ella lo dice un capítulo después, pensé que se había muerto. A ver, vieja. Sí, exacto, este es así. ¿Cómo? O sea, tú estabas acá ya planeando la noche de bodas, canija, y mi amiga, ¿pensabas que mi amiga se había muerto? Porque también le decía, sí, ya por fin voy a... Oye, ya él decía, por fin ya vamos a ir a casa y toda la otra. Sí, ahorita nos vamos a casa. Ahorita, espérate a que me veas ojos de peores nada. Ya después, si nos vamos, ¿no? Sí, exacto. Que más bien, Sura, es que también será otra cosa. Tron se lo dice cuando deja ir a Sabine. Tanto tiempo nos largamos de aquí y te quedas. Ah, vientos. No le importó, fue a buscar el Dick mágico del Space Moses, porque era lo que más le importaba. Era tan importante que sacrificó quién sabe cuánto por dos galaxias. Y ya cuando estaba ahí con Ezra no le dijo, oye, se nos van a ir estos cuates, es la única forma de regresar. No, aquí estoy bien contigo, ¿no? ¿A qué hora se la rumaco? Así de, a ver, platica, dime más de tus amigos los Naughty. Platícame, tú cuéntame, pero déjate abrazo. Sí, o sea, es la única parte que sí me quedé de bueno. Y sabes, y digo, más que todo eso, de veras se me hizo así el escozor de... O sea, Ahsoka te valió, ¿verdad? La neta, sí. Sí se nota mucho el de... O sea, se murió. Uy, qué lástima, ¿no? Uy, qué lástima. I'm gonna get some dick tonight. I'm gonna get some dick tonight. Ok. Oye, que por cierto, Ahsoka, cuando viene con el Julián en el Akant y toda la onda... ¿Sabes cómo lo sentí un poco? Como que ya me lo va a llegar Goku una Mekusei. Tienes toda la razón. Dije, a ver, ¿a qué horas? No, Sabine estaba diciendo, ojalá no llegue. Así de, no se pueden dar otra vueltita al planeta, algo. Bueno, no se puso la marrana espacial, ¿no? Sí, ya cuando ve que llega Ahsoka, o sea, se supone que se pone contenta y demás. Yo lo que pensé es de, está a decir de... Fucking cockblock, ¿no? Sí, exacto. Sí, la neta. Y Ahsoka ya llega y abraza a Ezra y todo. Y así como que, ya estamos reunidos los tres. Y está Sabine, los tres, sí, qué bonito. Los tres, qué bonito, sí. Puedes irte a ver si la marrana espacial puso con el Julián. Estaba en algo, vieja, ¿no? Y eso cuando le dice de, esta pensó que yo estaba muerta, ¿no? Y de, ¿por qué no me dijiste que pensabas que estaba muerta? Y obviamente, pues, Sabine evita la pregunta y demás. En mis adentros era de, pues, ¿por qué te quiere el pit, cabrón? O sea, pues, por eso, ¿no? En fin. Que sí, también, de repente, el Ezra sí le ponía sus miradas de, pues, no está tan mal los bigotes, ¿no? Pues sí, porque ¿cuántos años estuvo ahí sin una hembra de la especie? O con alguien con quien copular, espero. Pues se veía muy cercano a ciertos Notis, ¿eh? Así que... Así como que, a ver, dude, ¿qué onda, no? Mira, en tiempos de guerra, no diré más. Capaz así de, oye, ¿sabías que aquí unas brujas de Dathomir? Simón, ¿cómo sabes? No te importa. Así, I know them so well. Así, Boner Killer, Ezra, olvídate de nosotros en la vida. ¡No hay nosotros! ¿No? Pero bueno. Ándale, sí. Y ya con, en la última parte es cuando tenemos más enfrentamientos. Otra vez, genial enfrentamiento entre Ahsoka y Vayland, que nuevamente Ahsoka no gana. Y el propio Vayland se lo dice a Vayland, no tengo que ganarte, ¿no? Unos disparos de navecita y se acabó. Pero nunca le gana a Vayland. Jamás le ganó un duelo a Vayland Skull. No, nunca. Es algo que... O sea, estoy seguro que para los... Fíjate, ahí funciona bien para mí, para los que no vimos tanto. Estoy seguro que para quienes son más fans de Ahsoka, probablemente se les hizo frustrante de... Bueno, pues ¿a qué hora saca el triple Kaioken o algo? No, aquí, o sea, a mí me gustó ver que fue un... Que es un personaje falible. Y por otro lado, Sabine y... Ah, perdón, rapidísimo. Que por otro lado, Sabine y Ezra tampoco le ganaron a Hati, ¿eh? Sí, o sea, Shin estaba canija. Pudo con un Jedi, un Boken Jedi y el remedo, ¿no? Sí, exacto. Que por cierto, es algo que también me encantó de veras. El Julián que a cada rato le dice a Sabine que es una porquería de Jedi. Ah, sí. Y se lo dice en la cara de eres la peor Padawan que he visto en mi vida. Considera que he tenido que entrené básicamente a todos. No le llegas a ninguno. Deberías rendirte. Fucking kill yourself and look for your dick somewhere else. Santo Dios, me encantaba esa dinámica porque... Digo, no se lo dijo así, ¿no? Pero me encantaba esa dinámica porque... A pesar de que me cayó muy bien Sabine, salvo por esos detallitos, ¿no? Obsesionada con el Ezra y prefirió ocultar la posible muerte de su amiga para conseguir Dick. Fuera de eso, me gustó mucho el personaje, se me hizo muy entretenido, muy, muy bien interpretado, muy pachoncito. Pero el que cada rato todo el mundo le recordara que era pues una Jedi de Petatiux, se me hizo el gag de la serie. Hasta Shin Hati se lo dice, ¿no? Cuando estaban peleando la segunda pelea que tienen, de que como que le quería echar la fuerza a esta Sabine. You have no power. O sea, como que, ¿qué me quieres hacer, vieja, no? Ah, eso me encanta. Y me encanta que hay varios momentos en los que dices, ah, ya empezó a usar la fuerza, ya medio aprendió. Nah. Nah. Nah, trucos mandalorianos. Hay un meme que vi de donde está el Julián y le... ¿Ves que este tripio siempre se jacta de... Soy fluido en 6,000 lenguajes, 6 millones de lenguajes, no sé cuántos, ¿no? Millones de cosas. Ajá, y el meme decía el Julián, dice, I am fluent in 6 million ways of insulting Sabine. Oh, Dios, de verdad, ese gag de la serie me encantó, insisto, y me cayó bien Sabine, me gustó el personaje, me gustó cómo lo interpretaron, se me hizo divertido, tiene muchas cosas muy interesantes. O sea, hasta sus pistolas, ahora sí que hasta sus pistolas las colorea, ¿no? Sí, sí, sí, eso le encantaba hacerlo todo el tiempo. Está súper padre, muy, muy bonito. Digo, me hubiera encantado que lo exploráramos más. Sé que no se puede, no pasa nada. Pero vaya, el que todo mundo no la bajara, no terminara por bajarla de mensa. Oh, hasta Ezra Miller cuando le dice, ¿de veras eres la...? Como que, ¿por qué te aceptó de aprendiz? O sea, ah, Dios, era buenísimo. Y luego ya está como que tiene la... un payoff, ¿no? Ya al final, cuando sí utiliza la fuerza, bah, tiene el payoff, pero bueno. Ajá, y se lo ganó, se lo fue ganando, porque ya también era de, pues, por vida o muerte, pues, es de una vez, ¿no? Estuvo bastante bien, muy bien construido ese momento, porque, insisto, durante 7 capítulos anteriores decíamos que era la peor Padawan en la historia, hasta que por fin pudo usar la fuerza tantito. ¡Ey, ok, vientos! De veras lo sentiste importante ese momento, me encantó. También por cierto, eso de ver Trooper Zombie, fucking A. Exacto, cuando ya van, ahora sí que se nos va el camión, vamos en a lomo de perro a agarrar el camión y ves que van a abrir una puerta, ¿no? Y van a abrir una puerta y esta Ahsoka echa la fuerza para que abra la puerta y le dice, Kanan, Ezra también le ayuda y Sabine, tú también ayuda. Yo creo que le dijo así como para no sentirse awkward, sí, tú también. Y Sabine también, o sea, le levanta la mano pues para que diga que hizo algo así de, no, pues en realidad, I was kind of a dude, no estaba haciendo nada, ¿no? Mira, ahí Sabine yo creo que hizo lo mismo que tú y yo cuando pasamos por una puerta automática, pues la verdad, ¿eh? O sea. Ya lo somos al cuento. Ajá, exacto. Dijo Sabine, sí, yo colaboro, ya me imagino Ezra, sí. Solo faltó eso de, así de, no sé, que Ahsoka le hubiera dicho, ah, gracias por cooperar, Sabine, ¿no? Y el Ezra así de, no sé, si hubiera muerto así de, pff. Digo, sí, claro que cooperó, ¿no? Ándale así, ¿no? Como no había algo en los Simpsons de esto. No es lo que los Simpsons de estoy ayudando, y sí, claro que sí, Rafa, ¿no? Algo así, ¿no? Era Bart, cuando, en una un capítulo de la casita del horror de los Simpsons. Ah, sí, cierto, sí, ya me acordé. Y llegamos a la parte de los troopers zombies. Eso muy chido, buenísimo. Me gustó mucho. Y una vez más, o sea, ese diálogo que tiene antes con con las brujas de no sé dónde, el Tron que le dice, oye, o sea, se les indicó a estos soldados qué va a pasar, de que no, sí, están perfectamente conscientes, se ofrecieron y están orgullosos. Insisto, ¿qué grado de lealtad inspira ese infeliz? Entonces, y yo dije, bueno, o sea, el chiste es que se van a morir porque pues, van a ser la distracción para que estas no lleguen, ¿no? Pero, damn, o sea, después ver que no nada más es que se mueran, sino que los van a revivir como zombies y se van a morir una y otra vez, impacta todavía más ese diálogo. Mucho, mucho. O sea, de veras que te dice... Esas son las acciones que te dice por qué Tron es tan temido y tan peligroso. No porque esté dando de espadazos o sablazos o plasterazos, ¿no? Sí, es un tipo de villano que, ¿sabes qué? Me gustó mucho. Se me hizo muy refrescante en en esta serie, ¿eh? Que la verdad le debe mucho, si es así tanto en la novela como en el libro en el cómic de Timothy Zahn, de Heredero del Imperio, muy parecido. Sí, yo recuerdo que eso que leí, que nunca los terminé, eso lo sé de leer, nunca terminé Heredero del Imperio, pero lo que leí, sí, nunca veíamos a Tron levantar un blaster, ¿eh? No. Si acaso cargaba su Isalamiri nomás para que lo protegiera, ¿no? Para que Yoruz y Bod es Jedi, ¿no? Pero de ahí en fuera, nada. Hey. La verdad, sí. O sea, eso es lo que lo hace tan impresionante. Padre, ¿eh? Y los... El hecho de que revivieran así a los estos... Es algo que es la primera vez que vemos en live action en Star Wars. O sea, como ese aspecto de horror de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, sí, a mí no me había tocado. Seguramente en otro lado se había visto, bla, bla, bla, bla, bla. A mí no me había tocado, así que lo agradecí mucho. ¿Qué tal el duelo de Morgan y Ahsoka? Round 2, después de lo del Mandalorian. Qué buena pelea también, ¿eh? Sí, fue buenísima. Y una vez más, o sea, Tron le dice ahí a... ¿Cómo se llama? Morgan. Morgan, necesitamos más tiempo, pues te quedas, ¿eh? Y a la voz de por Datomir, pues ya qué, ¿no? Sí, qué fíjate que eso es algo que, ok, yo también no entendía muy bien por dónde iba la intención de Morgan, de por qué traer a Tron, ¿no? Dije que es como la contraparte de Sabine, también es el otro dude con el... Dig Massive de toda de dos galaxias. No, parece que en realidad no le importaba poco el Imperio, sino más bien el regreso de las brujas de Datomir al poder. Así es. Exactamente. Esa es la lectura que yo leí también. Y fue nada más en un diálogo cuando le dicen por el Imperio y que ella para sí misma, con una voz más callada, dice for Datomir. Dije, ah, caray. En ese diálogo me explicaron retroactivamente toda la motivación de Morgan. Se me hizo así, genialidad de diálogo, ¿eh? Kudos para el que haya escrito esa línea. Creo que fue Filoni. Oh, si fue Filoni, holy shit, dude. Sí, sí, el guión de ese capítulo fue Filoni. Sí, sí, confirmado. No, sí, entonces, ¿sabes qué? Super kudos para Filoni. Se lo supo. Insisto, una línea de diálogo y me explicó todo lo que yo tenía que saber de Morgan. No, hombre, genial. Chulada de momento. Y te digo, la pelea entre ellas dos me encantó cómo termina. Yo creo que le iba a aplicar un Conde Dooku, ¿eh? Yo también. No, nada más la pica en la panza. Pero bueno, con eso tienes, ¿no? Sí. Y técnicamente la espada esta se la quedó a Ahsoka, ¿no? Bueno, no sé si la tiró, pero pues ahí se la pudo haber quedado, ¿no? No sé, sí. Que fíjate que hay otra cosa que yo no había visto en algo de acción viva. Bueno, sí lo había visto, pero no lo cuento. a que alguien sobreviviera a un espadazo de luz, ¿Sabine? Bueno, pues sobrevivió Maul, sobrevivió Sabine. O el... sea, sí, pero yo no lo vi. Sí, ¿no? Yo creo que Darth Maul se había muerto. Yo vi que lo partieron en dos. Yo vi que a Qui-Gon Jinn lo picaron y se murió. Ah, que se supone que es, en la última película... ¿El arroz de Skywalker? Esa, Rise of Skywalker. Algo de Skywalker, no me acordaba cómo se llamaba. Pica por ahí a este Emo Kid y su chile y no se mueven, ¿no? Pero no me cuento eso. Oye, ese romance más sacado de... ¡Hijo, qué mal escrito está! Honestamente, se me hubiera hecho más creíble que Sabine estaba obsesionada por Ezra Miller y que de veras su plan maestro era ser la única hembra de la especie en su galaxia, que todo ese asunto con Rey y Emo Kid, ¿cómo se llamaba? El Kylo Ren. Kylo Ren, yo me acordaba de Ben Solo. Exactamente, también. Pero bueno, moving on, porque si no me voy a enojar, Hay un dude, pues es un solo dude que tiene un canal en YouTube y en TikTok, que es genial el tipo, que hace sketches, pero sketches parodia donde están Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker y Obi-Wan, como ya retirados, o sea, ya retirados de que ya no son Jedi, están viendo la tele, echan cotorreo. Supongo que hace deepfake en su rostro, no sé qué. Las voces las hace idénticas y se ponen a ver las películas de Star Wars y dice, mira, aquí hiciste un gran salto, Qui-Gon, ¿no? No sé, ¿no? Pero con los acentos increíblemente parecidos. Y el running gag es que Qui-Gon es de, cuando ve que pican a Sabine en la panza, es de, ah, qué joven, sí, la entiendo qué pasó. Y dice, ¿revivió? Holy shit, ¿en qué momento inventaron los taques de Bacta? Dice, no, después de que te moriste tú. Y Qui-Gon, oh, that's convenient. Qué bueno, o sea, cierta explicación, ¿no? A Qui-Gon lo pican mero en medio y a Sabine le pican como que de lado, ¿no? Sí, además le perforaron un riñón o algo, ¿no? Es que se me hizo algo muy curioso. Es algo que todavía no me he explicado. No sé si vaya por ahí el asunto. Pero Shin bien pudo haber matado a Sabine en dos ocasiones y no lo hizo. Sí, está curioso eso. O sea, también te habla de que tal vez, pues como dices, no es una Jedi mala. Digo, no es una Sith mala, malonda de Malolania, ¿no? Y de que en realidad su intención no era simplemente andar, o sea... Por ejemplo, su primera pelea era recuperar el mapa. En la segunda, más o menos lo mismo. Como que Sabine estaba ahí, eres un obstáculo y te tengo que quitar, no significa que te tenga que matar. En el momento donde sí la quiso matar es cuando tenía la orden explícita de su maestro. Exacto. Que fue cuando que el maestro le dijo, pues tú vete a ver si ya puso la marrana espacial, yo voy a buscar mi camino, ¿no? Y ¿sabes qué? Y eso también se me hace, digo, ya entrando y regresando totalmente allá a la serie de Ahsoka. Eso se me hizo también un momento que ojalá lleguen a explorar en algún momento. Creo que Sabine no estaba muy de acuerdo con nada de eso, ¿eh? ¿Verdad que digo, no? ¿Esta Hattie? Sí, creo que no estaba de acuerdo ni con... Ni que la botaran como perro, ni de andar matando a estos dudes, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que... Porque de hecho ves que al final como que va y se une a esa banda de... A esa bola de bandidos, pero te queda... Es muy abierto de que... O sea, ya es una Ronin ella también, ya es una una guerrera sin maestro. ¿Qué le queda, no? Y no porque su maestro se haya muerto, es le dijo, vete a ver si ya puso la puerca, ¿no? Digo, hay un momento... Sé que la intención es que fuera muy dramático, se ve muy comédico. Cuando llega Ahsoka y, o sea, que es ese ataque de los troopers y Shin contra los caracolitos, uh-huh. y Ezra Miller y Sabine, ¿no? Que por eso hay un momento muy padre donde el Ezra Miller detiene el sable de luz de Shin con la fuerza. Y cómo el sable como que mantiene la inercia y parte de la luz se va hacia el otro lado. Se ven muy padre, ese tipo de detallitos me encantaron. Y cuando por fin llega Ahsoka y que están... Ahora sí, que pues estaba ya nada más... Ay, y el resto de los troopers la abandonan. Ya nada más estaba Shin solita contra dos Jedi y el Remedo. y que y hasta le hacen burla, ¿no? No, creo que fue esta Sabine, hija de su madre, algo así, de que tu maestro y ya no hay maestro, ¿no? Y es Ahsoka quien le dice, no, no te vayas, yo te puedo ayudar. Como que sí, estuvo a punto de aceptar. Ándale, algo así, sí. Digo, la actuación ahí de esta actriz, se ignora el nombre, me gustó mucho esa de ver las sentías dubitativas de, bueno, sí o no, y ya obviamente terminó por ser muy tarde, ¿no? Ese momento que se ve súper cómico, donde como que se voltea la cámara, regresa Shin, y nada más ves a la pobre actriz corriendo, con cero gracia, largándose ahí del campamento este, bueno. Yo me morí de la risa, sé que la idea que fuera muy dramático, pero se vio muy cómico. Sí, como que quiso ser un momento muy anime, como de, no sé, Iki, el ave fénix, así de, vamos Iki, tú sí ayúdanos. No, yo no soy digno, no quiero, ¿no? O no sé. Va a salir por patas. Ajá, exactamente. Pero nunca ves a Iki yéndose corriendo acá, ¿no? Sí, bajándose del peñasco o algo así. No, no, no. Aquí sí la ves y se ve mal. Se ve muy chistoso, mal, sí. Mal, pero... No se ve épico, pues. Oye, de ese momentito que dijiste que cuando con la fuerza repele el sable y cómo se ve el efecto del sable, ¿no? ¿Te acuerdas? Remontémonos a la época de Revenge of the Sith cuando están peleando Obi-Wan y Anakin. Y que hay un momento en que honestamente se ve muy estúpido cómo se detienen. O sea, ponen una mano enfrente del otro y como que están deteniéndose con la fuerza. Esto es como que mejorar eso, ¿no? Sí. Ah, sí, 100%. O sea, con ese detallito de la luz... Hubiera mejorado mucho esa escena. Es que eran otros tiempos. Creo que todavía... O sea, la tecnología creo que sí estaba. Creo que simplemente era de... No se nos ocurrió. Exacto. No tan desarrollado todo esto. Exacto. Hoy ya como que hay más imaginación para jugar con varias cosas, ¿no? Sobre todo porque ya no es el juguete de nada más un dude. Uh-huh. Sí, correcto. Ahorita es el juguete de Filoni, ¿no? Pero... De Filón y Favreau y quien haya hecho Andor, ¿no? Ajá, exacto, o sea, pues así como que jueguen con esto y cada quien tiene su forma de jugar, ¿no? Pero bueno, te digo, eran otros tiempos, pero sí se veía muy... Fue un momento, ¿sabes qué? Yo me acuerdo muy bien de ese momento cuando fuimos a ver esa película en 2005. Sí fue esa pelea donde dije... Aquí me saltó el tiburón, en la película de los brujos espaciales, ¿no? Sí. Muchos aman esa pelea. Y mira, sí hubo muchos stunts que sí hicieron Hayden Christensen y Evan McGregor. No digo que no, no digo que no se hayan esforzado. Pero estaba tan coreografiada como danza que dices. No se veía bien. ¿Sabes cuál fue para mí? O sea, aparte de ese momento que sí dices. Y yo me acuerdo perfectamente que el cine en el que estábamos, que estaba lleno, por cierto, colectivamente fue un. Ah, no manches. Ajá. Donde a mí me saltó es que, digo, salvo el final donde vemos que Anakin termina como chicharrón, terminaron limpios los infelices. Sí, exacto. O sea, ni una brisnita quemada, nada, ¿no? En un planeta de lava, ¿no? No, y en cambio, yo lo tenía muy fresco, ¿no? ¿Cómo acaba Luke? En el primer enfrentamiento que tiene con Vader, deja tú de que le cortan la mano. Terminó golpeado, todo sudado. Tenía. No, era una piltrafa humana, ¿eh? Sí, o sea, acá por mucho Obi-Wan se debió haber llevado 2-3 cates, una quemadita, algo, ¿no? A duras penas se despeinó. Digo, el otro sí quedó extra crispy, pero pues tenía que ser, ¿no? Pero ya fue hasta el final, ¿no? Sí. Es un muy buen punto, ¿eh? Detalles ahí de cómo se manejaban anteriormente las peleas en Star Wars. En fin. Y ya casi para terminar acá, pues Tron logró regresar. Sabine y Ahsoka se quedaron allá. Ezra logró regresar. O sea, como que nada más fue el juego de las sillas. Cambiaron de lugar, ¿no? Sí, y es por eso que te... Mira, o sea, sí tiene sentido que... Sabine haya decidido no dejar otra vez sola a Ahsoka, aparte. Lavar sus culpas de, fui una mala aprendiz, pensé que se había muerto, y no solamente no me importó, sino que no le iba a decir al otro dude que sí le importaba el destino de Ahsoka nada más, porque dije, si le digo se pone triste y entonces no paraguas, y si no paraguas yo triste. Ok. That's a good reasoning, ok. Aparte de eso, sí fue también es más importante que Ezra sí se largue a la otra galaxia, Porque en el momento en el que vean que él sí sobrevivió y sí llegó, él sí les va a decir, Trump viene para acá, ya está aquí, va a haber bronca. Ese es un gran punto y no lo había cachado. O sea, ¿por qué era tan importante que él sí regresara? Pues sí, porque él sí tiene, tienes toda la razón, no lo había, no, me acaba de caer el 20. Él es fe, él puede dar fe y legalidad de que todo eso es real, todo lo de lo que se burló el senador ese payaso, es verdad, y Trump sí está de vuelta y ya valió cacahuate. ¿Y cuál es la principal evidencia? Bueno, ahora me dices que lo último que habíamos visto de Ezra y Tron es que se habían largado a otra galaxia con las ballenas estas. Cuando ven que, oigan, regresé, ¿qué creen? Yo soy la prueba viviente de que sí se sobrevive en esa galaxia y hay bronca y ya está aquí. Pues, hey, o sea, me hace mucho sentido que la decisión de Sabine fuera quedarse. Pero te digo, buena parte de mí fue de, pues sí, quería lavar la culpa de, ay, para que no anden diciendo que estaba obsesionada de más con este dude, ¿no? Algo que no te había preguntado, ¿sientes que Ahsoka tuvo un crecimiento a lo largo de la serie? No tanto como ni Sabine, ni, siendo súper honestos, como Shin. Exacto, o sea, sí tuvo un crecimiento, pero creo que ellas dos fue mucho más claro, ¿no? Su crecimiento fue más en el sentido, es que también es un poco injusto porque su crecimiento fue más de hacer pues la paz con su pasado, representado por Anakin. Uh-huh. Y también esa confesión que termina por hacer de no quise entrenar a Sabine porque tenía miedo de que me saliera mal como pues, le salió a Obi-Wan con Anakin. ¿Y qué tal si? Y creo que también es un poquito, no sé, o sea, a lo mejor se tocó en otro lado de Clone Wars, en otro lado de Rebels, y yo no sé. Pero creo que también, yo lo que sentí es que, pues ella también siente un poco de aprensión de, bueno, si a Obi-Wan le salió mal para entrenar a Anakin y ya vimos que Anakin qué hizo, ¿qué habla de que Anakin me entrenó a mí? Sí, qué bueno que lo notaste. Si ella lo llegó a mencionar alguna vez, cuando se enteró de que él era Vader, pero aquí está muy claro, lo pone muy en blanco y negro. Así de, ¿qué clase de maestra puedo ser si quien me enseñó es básicamente pues el villano, el evil de la galaxia, ¿no? Mira, fíjate, creo que fue un gran kudos para la serie que con lo poquito que yo sabía de Ahsoka y pude llegar a esa conclusión. Ahí buen guión, buena interpretación, tuvo pachón. Sin embargo, sí, 100%, los personajes, eso no creció nada, ¿eh? No. Así lo conocí siendo de una manera y regresó a la galaxia siendo de la misma manera. Y no, creo que no era la idea, no era su historia, era parte nada más. Pero a quienes sí vimos crecer en habilidad, en personalidad, sobre todo en habilidad en el caso de la pasguata de Sabine, fueron a Sabine Wren y a Shin Hati. Porque Baylan tampoco es que tenga el gran desarrollo que haya logrado. O sea, se queda en un estatus de está buscando algo, no nos han dicho qué. Ya mandó a su Padawan a ver si ya puso la puerca espacial. Y sí, más bien aprendimos mucho, aprendimos de él, pero él no cambió. No hay un arco, ¿no? No, o sea, te dan a entender que él logró su objetivo. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero logró algo, ¿no? Exacto, y hasta ahí, pero realmente no vimos que cambiara nada, no vimos que creciera en poder, nada, nada, nada. Y bueno, insisto, no todos los personajes tienen que tener ese arco, pero por eso es que siento que la serie se llama Ahsoka, pero es más bien Ahsoka entrenando a su pasguata para enfrentarse a su némesis. Básicamente sí. Sí, sí, sí. Porque de hecho hay capítulos donde Ahsoka creo que sale un pedacito nada más, ¿eh? Sí, que se compensa con ese capítulo donde es ella básicamente recordando y confrontando su pasado como niña soldado de los Jedi, ¿no? Pero bueno. Sí. Quiero darte el dato de... ¿Ves cómo termina Baylan? Que está en la mano de una estatua, ¿no? Ah, sí, de los Argonath, ¿no? Totalmente los Argonath. Eso, o sea, a ti tú dijiste, ok, está viendo algo a la distancia y como que ya encontró qué onda, ¿no? Yo lo que pensé es, son los Argonath. Exacto, como que hasta ahí quedó, ok, cool. Cuando, o sea, los que vimos Clone Wars y Rebels tenemos un contexto de que, ok, esto es algo muy grande. Lo que te voy a contar es algo muy grande, pero no era la intención de la serie contarlo, quizá lo exploren en lo que venga, película, otra serie, segunda temporada, no sé. Pero lo que te voy a contar es algo muy choncho. Y pues solamente teniendo el contexto entiendes lo choncho que es. Si no, básicamente dices, ok, está en la mano de los Argonauts y como que está viendo el horizonte y ya más o menos descubrió qué quiere, ¿no? En el universo de Star Wars resulta que hay dioses. O algo muy parecido a dioses. En la serie de Clone Wars hubo un arco donde presentaron un planeta que está fuera de la... como del plano físico. Un planeta que se llama Mortis. Y en ese planeta había tres seres que eran... Sí eran mortales, pero eran muy, muy poderosos en la fuerza. Y básicamente eran como una trinidad de dioses. Era el padre, la hija y el hijo. El hijo es el lado oscuro, la hija es el lado luminoso y el padre es el balance. En ese arco, para no hacerte el cuento largo, estuvieron Anakin, Obi-Wan y Ahsoka en ese mundo. Fue un arco bastante largo, oscuro, amargo, y en ese arco Ahsoka se murió. Okay. Se murió y Anakin logró salvar, o sea, traerla de vuelta a la vida, pero no es realmente él. La hija, la que representa la luz, dio su vida para que Ahsoka volviera a vivir. Entonces, gran parte de la... Es lo que se entiende, o lo que nos daban a entender, que parte de la esencia de esta diosa, del lado luminoso, vive en Ahsoka. ¿Viste que al final Ahsoka se queda viendo un tecolote? Sí. Dije bonito tecolote. El tecolote se llama Morai. Y es como su... ella lo vio como su mascota de alguna manera. La ha acompañado en varios lados. De hecho, cuando apareció Ahsoka en The Mandalorian por primera vez, que está en ese bosque, ahí anda el tecolote. O sea, busca la escena y ahí anda. Y ese tecolote es la encarnación, aparentemente, de la hija. Entonces, se infiere, o lo que han querido dar a entender, es que Ahsoka tiene esa parte del lado luminoso de la fuerza muy potente, porque de alguna manera tiene la esencia de la hija, de ese lado de la luz. Que el hecho de que sus sables sean puros, 100% blancos, me da a entender que, ok, pues es la pureza 100%. El hijo no queda bien claro, o sea, el hijo ahí está, se quedó en ese lugar de Mortis. El padre murió, se suicidó para evitar que el hijo tuviera todo su poder, un rollo ahí. Y si en esa escena final donde ves a Baylan sobre esa mano, la mano en la que está parada es la mano del padre. Esa es la figura del padre, del balance de la fuerza. Al otro lado se ve una cabeza, esa cabeza es el hijo. Y el otro lado donde está roto y que no se ve nada, ahí estaba la hija. O sea, se nota que ahí estaba la Trinidad. ¿Qué puede significar? Muchas cosas. Podría ser que Baylan lo que está buscando es precisamente ser eso, de su sable naranja. Que no es Jedi, no es Sith, es verdaderamente ser el balance. O quiera el poder del padre, o quién sabe qué quiera. Y tal vez esté ahí, pero como que su búsqueda va más por ese lado, quizá un tema más espiritual, y por eso queda viendo al horizonte en la mano de esa estatua, que es el padre. O sea... ¡Ah, qué caray! O sea, está padre. O sea, pero, o sea, si te lo cuento está chido. Pero si no, pues no te sabe, ¿no? Pero tampoco te estorba, ¿no? Sí, pues sí. Mira, se comprueba lo que cada vez decía, ¿no? No es para nada la serie más amigable del mundo para el recién llegado. Yo pensaría que si esto lo exploran hacia adelante, pues sí, tendrían que dar como más contexto de quiénes son los dioses de Mortis, qué es lo que quiere Baylan. Si es que por ahí se quieren ir, si no, pues nada más queda como un bonito easter egg. Pero pues tienen mucho para explorar todavía. O sea, la serie quedó con muchas tramas, con varias tramas abiertas, ¿no? Sí. Quizá yo... para mí eran más abiertas de lo normal, bueno, de por no tener todo el contexto. Pero pues sí, básicamente, ¿eh? Porque ahora nos quedamos con una galaxia donde se quedaron atrapadas Sabine, Ahsoka y el Julián. Y también, pues no atrapados porque ellos lo pidieron. Hattie con su banda de forajidos haciendo algo. Y Baylan pues buscando algo que yo asumo que tiene algo que ver con la parte espiritual de la fuerza. Y en el otro lado tenemos a la galaxia invadida por Tron y sus huestes de zombies y brujas escaldufas. Y este Ezra diciéndoles, hey, sí se regresó y ustedes son unos inútiles, ¿no? Sí, son dos buenos frentes, ¿no? Para poder hacer bullicio en la galaxia. Hoy en la mañana leí y no encontré más fuentes, por lo cual lo voy a tomar como un rumor o un wishful thinking de alguien que puso, que, o sea, sé que la intención a la larga es que las series de The Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka y otra que va a salir que se llama Skeleton Crew, que va a salir Jude Law, no sé en papel de qué o en calidad de qué, pero esas series se supone que van a converger en algún momento en una película, una película en cines, live action, dirigida por Dave Filoni, a futuro, o sea, va a ser como un, pues no sé, tal vez un plan a 5 años, no sé a cuánto tiempo, pero ese es el plan como que ahí se cierran esas tramas, y seguramente dar pie a que pues, se conecte con la última trilogía, no sé, puede ser que vaya por ahí. Hasta, te digo, no sé, no encontré ninguna otra fuente, pero esa fuente decía que esa película iba a llevar por nombre Heredero del Imperio, Heir to the Empire, que básicamente es como se le conoció a Trump por mucho tiempo. Si es así, estaría bonito, no me molestaría, pero definitivamente creo que en algún lado estas tramas tienen que resolverse, ¿no? O sea, el que Tron haya regresado es una mega bronca, ¿no? Yo pensaría, ¿no? Digo, yo no tenía idea de eso, yo pensé que íbamos a ver, no sé, en una serie, ve tú a saber. Yo pensaría que sí, no me daría para que una película resuelvan todo esto, ¿eh? O sea, y más si quieren involucrar todos los demás personajes que te dije, no creo. O sea, yo creo que tendría que haber una segunda temporada, otra serie que se llame Tron, no sé, o algo así, ¿no? Sí, no sé, está curioso. ¿Quién sabe qué piensen allá en Disney y Star Wars? Pero después de todo esto, ¿qué onda? ¿Te gustó? ¿Recomiendas Ahsoka? ¿Valió la pena tu tiempo invertido? Tampoco es tanto tiempo, ¿eh? O sea, no. Chill, dudes. Estoy divertida, sí la recomiendo. Nada más, no sé, tengan paciencia porque si no están acostumbrados a llegar tarde al quite y pues a sacar muchas cosas sin contexto, entiendo que puede ser un poco frustrante. Sí. Yo no les diría, véanse todo lo demás, porque pues, la neta sí está, sí es mucho compromiso. O sea, sí disfrutarías más cosas y son productos que en general pues son buenos. O sea, te digo, Clone Wars fue, como dicen en inglés, es a slow burn, o sea, al principio como que no te gusta tanto, está medio simple, ya luego le van poniendo más carnita. O sea, no es necesario que la vean, se puede entender como pues ya mi hermano la disfrutó a su manera y le entendió y todo y está bien. Si quisieran hacerlo, háganlo, vale la pena, son buenos productos, pero pues sí, o sea, ténganle paciencia si no lo quieren hacer, échense un clavado a Wikipedia, qué sé yo, échense un resumen para medio tener, si quieren más contexto. Y si quieren ver las series, pues véanlas. O sea, aprovechen que tienen el servicio y pues échenselas de ratito si quieren. Pero si no, hay varios recursos que pueden tener para que tengan un poquito más de contexto. Y si la vieron así en blanco como la vio mi hermano, pues también funciona, ¿no? O sea, acabó funcionando de alguna manera para ti, ¿no? Sí, distinto, pero sí funciona. Exacto. Y pues nos llevamos casi 2 horitas hablando de Ahsoka. Y está sonando la alerta sísmica ahorita. Bien, tienes razón. Ok, nos despedimos. Gracias totales. Hasta la próxima. Bye.